contexto como el texto, aunque no me resisto a hacer dos apreciaciones o mostrar algunas cosas. No pude mostrar la semana anterior el libro de Halevi que mencioné, un libro que a los que todavía tenéis que pensar en tesis doctorales y trabajos de investigación, diría que es un trabajo casi virgen en castellano y, por tanto, un autor al que merecería la pena rescatar. Lo intentaremos para La Torre del Virrey si Galimard nos concede los derechos y no nos pide demasiado dinero. Lo siguiente es ver que nuestro trabajo hoy aquí la intención del seminario es novedosa. Pondré un ejemplo que me ha llamado poderosamente la atención. No lo mencionamos en la última sesión, en la primera sesión, pero lo tengo aquí. Esta es la voz tiranía y despotismo en alemán, del diccionario de conceptos históricos de Kosele, el Historische Grundbegriffe, que es la obra de referencia para cualquier aproximación a los conceptos políticos en Europa. La sorpresa, primero, es la confusión entre tiranía y despotismo, de la que ya hablamos la sesión anterior, pero la sorpresa mayor es la omisión prácticamente completa de Jenofonte. Y la omisión todavía más llamativa del estudio de Leo Strauss sobre Jenofonte. Razón de más para que nosotros pensemos que a veces en los textos pequeños, en los textos que no son o que no se han convertido en canónicos, quizás por negligencia, es donde podemos encontrar algunas de las lecturas más reveladoras del sentido de las cosas, en este caso del concepto de tiranía. Pero es que las cosas no solo son así, digamos, en la muy versada Alemania. Si abrimos la traducción española del Hierón, la traducción, digamos, que ahora podemos usar, la de la editorial Gredos, vemos que nada más empezar en la introducción del editor hay ya una confusión que es importante, sobre todo para saber de qué estamos hablando. En su propia introducción dice: Simónides no ve otro medio para cambiar la triste situación del déspota. Solo alguien que no ha leído estrechamente a Jenofonte puede confundir al tirano con el déspota. Esto lo vimos la semana pasada con la mención nada menos que del primer párrafo de la Ciropedia. La confusión entre tiranía y despotismo es una confusión grave. Precisamente es la confusión en la que incurre el propio tirano, que quiere traspasar a la esfera pública lo que no deja de ser un recurso de la esfera privada. Pero es muchísimo más grave en un estudioso. Además de eso, únicamente para que veáis que los que vais a hacer filologías o los que tenéis una voluntad de leer los textos desde el principio, en la propia traducción, ya no en la interpretación del texto, sino en la propia traducción, hay una omisión significativa de un término que es importante en cualquier aspecto de la retórica o de la literatura socrática. Un día el poeta Simónides visitó al tirano Hierón, así empieza la traducción española, en la conversación que mantuvieron ambos, una vez hubieron encontrado ocio. Es jole, que es el término clave en cualquier consideración de Sócrates. El traductor español se lo ha saltado a la torera. El texto del Hierón es un texto al amparo de la escole. Esa omisión no se encuentra en la traducción de Benardet que tenemos en el libro de On Tyranny, en la edición de Leo Strauss, que, como sabéis, lleva antepuesta una traducción perfecta del texto sobre la tiranía. Estas precisiones, que pueden parecer muy bizantinas, que pueden parecer muy filológicas, son claves a la hora de preguntarnos algo. Nos reunimos aquí para leer textos. Leemos textos para sacar conclusiones o saber cosas. Si la lectura de esos textos es una lectura incompleta, en la medida en que no vamos a los textos originales y tenemos que confiar en las traducciones, y las traducciones son imprecisas y las interpretaciones de esas traducciones son todavía más confusas, entonces el problema se vuelve mayor. Esto lo único que nos lleva es a tratar de que nuestro trabajo, como filósofos, como filólogos, como humanistas, como quiera que ahora mismo nos consideremos, tenga que ser de ahora en adelante infinitamente más preciso. Mi opinión es que, sobre todo porque sois aquí muchos los jóvenes, las personas muy jóvenes que estáis empezando vuestros estudios, creo que es más necesario que nunca que los trabajos que emprendáis de ahora en adelante sean trabajos basados en una lectura muy detenida de los textos clásicos. Lo que no parece tener sentido es que en la universidad o donde tengamos que hacer ese trabajo de investigación se prime más la literatura secundaria que la literatura de los textos clásicos. Una de las cosas clave en todo esto es que una persona que se dedica a las ciencias sociales o a las humanidades en general, a la filosofía, a la filología, a la historia, al derecho, ha de tener una competencia extraordinaria en los textos clásicos. Sin esto, seguramente lo único que hacemos es confundir las cosas continuamente y realmente no saber de qué estamos hablando, lo cual permite que no tengamos un vocabulario adecuado para enfrentarnos, y así empieza Leo Strauss su comentario, para enfrentarnos a las cosas cuando nos saltan a los ojos, y una de ellas es naturalmente la cuestión de la tiranía. Si en el contexto de la sesión anterior parece que fue Donald Trump el protagonista, obviamente la muerte ha hecho que personas como Fidel Castro salten a nuestra discusión. Ayer, por casualidad, viendo el documental Un viaje con Fidel, que habréis visto seguramente todos, que han vuelto a remitir con ocasión de su muerte, bueno, la patología de la tiranía saltaba a la vista casi en cada gesto y cada palabra de Fidel Castro. Esto es alguien que ha confundido el despotismo, el hecho de creer que está gobernando su casa, con el gobierno de la República, con el gobierno de la política. Bien, estas son precisiones que complementan algo de lo que dijimos en la sesión anterior. En esencia, la necesidad de volver a leer todos los textos clásicos, y para quienes os vayáis a dedicar a la filología, y me alegra muchísimo que haya gente aquí que se vaya a dedicar a eso, la necesidad de volver a traducir algunos textos con una precisión extraordinaria. Adelante, José. Bien, para iniciar la discusión de esta tarde, le he pedido a María Ayuso que sea ella, puesto que esto es un seminario, hoy por fin nos encontramos en una mesa en condiciones, en una mesa rectangular, donde nadie tiene la preeminencia, aunque haya un micrófono aquí, lo repartimos inmediatamente. Esto es un seminario, y por tanto los seminarios significa que estamos sembrando algo. Algún día todo esto tiene que empezar a dar sus frutos. Bueno, le he pedido a una persona muy joven, que todavía está estudiando bachillerato, que se encargue de hacer una presentación sencilla del texto mismo de Jenofonte, de Hierón, ¿de acuerdo? Habrá una presentación breve. Me consta que Maya en estos momentos conoce a Jenofonte mejor que nadie en esta sala, y si hay alguien que lo conozca mejor, bueno, pues tendrá que levantar la mano y discutir con alguien que le va a poner en apuros, ¿de acuerdo? Puesto que Maya, a diferencia de muchos de los profesores universitarios, no escatima luchar con el griego, ¿de acuerdo? Y no se salta palabras tan importantes como escolé. Hará una presentación breve y después estamos invitados, hasta que el Ateneo nos diga que tenemos que irnos, a una discusión profunda de todas las cosas que nos parezcan bien. Esta es la segunda sesión del Seminario Permanente de Filosofía Política, la segunda que dedicamos a la tiranía. Como sabéis, nos quedarán otras cuatro dedicadas al gran ruso y a la pregunta orteguiana sobre quién manda en el mundo. Espero que de aquí a mayo todavía tengamos ocasión de hacernos esta pregunta y que no haya nada que nos lo impida, a pesar de las alianzas extrañas entre Donald Trump y Putin. Bien, Maya, gracias por aceptar el encargo. Pues creo que lo principal es que al principio Simónides y Jenofonte recalca, Simónides el poeta y Hierón el tirano, en su tiempo libre, en su ocio, para dedicarse a las cosas más importantes, que es lo que significa Scholé, para distinguir la vida del tirano y del particular en lo que concierne a las alegrías y a las penas. Y Simónides dice que el tirano disfruta más y padece menos. Hierón dice que no, que disfruta menos que los particulares, que llevan una vida ordenada, el orden que es fundamental en Jenofonte y que después encontraremos en las leyes de Platón. Y empezará diciendo Hierón, empezará por la vista, por los sentidos, diciendo que no disfrutará, que él no es capaz de disfrutar de los espectáculos ni de las fiestas, algo que es reminiscente a la República de Platón, que al principio, cuando dice que Sócrates ha visto las fiestas y ha visto los espectáculos. Por tanto, ya estamos ante que el tirano no puede hacer algo que el filósofo sí. Y seguiríamos con el resto de los sentidos y diría que tampoco es capaz de disfrutar del sentido del oído, porque las alabanzas que recibe el tirano no son sinceras, son mera adulación, y ni siquiera puede disfrutar del alimento, que también es reminiscente a la memorabilia de Jenofonte cuando riñe a uno de sus discípulos por comer con demasiados condimentos. Y dice que no, Jerón dice que es mejor una vida ordenada y equilibrada con un régimen ordenado y sencillo, una vida moderada. Entonces entra el tema de la amistad y el amor, que según Jerón es lo que el tirano menos puede disfrutar del amor. Dice, el tirano es incapaz, el amor es incapaz de acudir al tirano. Un tirano es incapaz de tener amistad ni de tener amor. Y por tanto, porque todos sus súbditos son sus enemigos. Todos los tiranizados son enemigos y está completamente solo. Entonces Simónides dice que entonces ¿qué queda? El honor. El honor debe ser la única meta del tirano, por lo que el resto los envidia. Y dice, no, pues considero que el honor debería ser a los hombres de bien, que por hacer obras buenas y nobles merecen el respeto de sus amigos y sus conciudadanos. Por tanto, Simónides acaba preguntándole entonces, si la vida del tirano es tan dramática y tan terrible, ¿por qué sigue siendo un tirano? Y Jerón se ve forzado a decir que es incapaz de abandonar la tiranía y la única solución es la horca. La horca. Ahorcarse. Entonces, a partir del capítulo 7, Simónides el que intenta moderar al tirano y decir, no, pues sí que eres capaz de ser feliz si eres bueno con tus amigos, si les das regalos, en fin, básicamente le diga que sea un Ciro, porque todas las virtudes que le está recomendando y todas las acciones que le está recomendando hacer a Jerón son básicamente la conducta que va a llevar Ciro durante toda la ciropedia hasta su muerte, en la que admite haber sido un hombre feliz, que es lo que exhorta Simónides a Jerón al final del diálogo. Pero básicamente yo creo que la clave del diálogo, que está justo en el centro del diálogo, en el corazón del diálogo, es la palabra Filópolis. Jerón dice, el tirano es necesariamente un amante de la ciudad, es necesariamente Filópolis. Claro, Filópolis es una palabra que aparece en Platón, aparece en Eurípides, aparece en Sócrates, pero que nos llevamos a darnos cuenta que Filópolis es incompatible con la filosofía. Y la filosofía que en Sócrates es el conocimiento de la idea del bien, un conocimiento sin el cual la vida no tiene sentido, no es capaz de entrar en la ciudad. La filosofía da algo que la ciudad jamás va a ser capaz de dar, y en comparación con la filosofía lo que puede dar al ser humano la ciudad es tremendamente limitado, pero en fin, cuando se es incapaz de llegar a la filosofía, la otra opción es Filópolis o filosofía. En este caso Jerón es un tirano y está forzado, como él mismo dice, a ser Filópolis. Es completamente distinto a la filosofía. En cambio, el particular, que es el otro protagonista, sí que es capaz de la filosofía. El particular termina siendo el que es capaz de filosofar y el tirano el que es incapaz. Y... ¿Bien? Bien. Ahora empezamos todos. Los términos están planteados. Es verdad que, como Maya ha visto bien, la palabra central... ¿Y cómo lo repartimos cuando hablemos todos? Allí hay uno y aquí hay otro. Perfecto. Y si me apuras, todavía podríamos encontrar a lo mejor un manual. No, porque no hará falta. Maya ha visto bien que la palabra Filópolis, que convoca este seminario, que da nombre a este seminario, se encuentra en el corazón del texto de Jenofonte. Amor a la ciudad. Y, en esencia, lo que descubre Jenofonte... Y ha visto muy bien, creo que no hará falta, Carlos, ha visto muy bien que, en efecto, el amor a la ciudad es una actitud difícil de combinar, de resultar compatible con el amor a la sabiduría. Estos son los términos. Son los términos que los clásicos nos han legado. El tirano es necesariamente amante de la ciudad en Platón, como has visto, y en Platón se repite al menos en dos contextos, tanto en la República como en las leyes. El contexto de Filópolis está reservado a los guardianes, es un problema de educación. Nosotros planteamos este seminario para saber ¿cuál es la forma posible de amor a la ciudad que nosotros podríamos desarrollar? Puesto que se trata de un término fuerte, de adhesión, de vinculación a una comunidad. Pero, en esencia, lo que la discusión sobre la tiranía revela es que la tiranía, por así decirlo, descubre la esencia misma de la política. La política, en esencia, tiende a ser simplemente el poder político. Esto lo vimos muy bien cuando discutimos en la última sesión a Max Weber el año pasado. En este sentido, la gran tarea de la filosofía, bueno, seguramente es lo que muchos de nosotros hacemos aquí, es la de moderar las ambiciones de quienes, dedicándose a la política, de quienes desarrollando su amor a la política, necesariamente acabarían siendo tiranos. De esto hemos hablado muchas veces, puesto que la República es seguramente el ejemplo más claro. Ahora bien, el hecho, y he empezado diciendo esto, el hecho de que Jenofonte sea un autor olvidado, naturalmente responde, por una parte, a la comparación con Platón. Parece que en comparación con Platón los textos de Jenofonte no han quedado a la altura. Bien, tendríamos que ser muchísimo más justos con Jenofonte de lo que esta apreciación indica, puesto que Jenofonte pudo poner sobre la mesa algo a lo que Platón no se atrevió, Platón no hizo, y es poner un ejemplo completamente distinto al mundo griego. Un ejemplo que hoy no sabríamos muy bien cómo calificar. ¿Dónde pondríamos, en qué estante contemporáneo de una biblioteca pondríamos un libro como la Ciropedia? Que es, por así decirlo, el otro libro que contrarresta al Hierón. Tenemos otro ejemplo de estudio de un hombre fuerte, que es el Agesilao, el rey de Esparta. Así que tenemos Agesilao, rey de Esparta. Esparta siempre ha sido, para algunos espíritus atenienses, una especie de contramodelo de lo que había sido la decadencia ateniense, y por el otro lado tenemos al espartano. Justo los mismos términos en los que Platón escribirá las leyes, cuando envía a un extranjero ateniense a discutir con dos ancianos, que son cretense, perdón, no cretense y el otro espartano, faltaría el modelo persa. Ciro, del que empezamos a leer la semana pasada una parte, Ciro se presenta como el gobernante perfecto, pero en esencia tiende a la tiranía. Esta es la discusión que hoy podemos tener. La discusión la dejamos pendiente en parte el año pasado. Habíamos planteado muy bien el seminario el año pasado porque, retomando lo que dijimos, el mejor lector que ha tenido nunca Jenofonte es Maquiavelo. Con diferencia, el autor más citado por Maquiavelo es Jenofonte. Con diferencia significa que cita muchísimas más veces a Jenofonte de las que cita a ningún otro autor clásico, incluido Tito Livio, al que en teoría debería dedicar todos los discursos sobre la primera década de Tito Livio. En realidad, el autor que le sirve de orientación es Jenofonte. ¿Por qué? Porque quizá Jenofonte, con estos tres ejemplos que hemos puesto, Agesilao en Esparta, Ciro en Persia y Hierón, que es el tirano, haya puesto de relieve que la vida política es esencialmente la tiranía. Esto es la vida política. De hecho, lo fantástico, entre comillas, del texto es que abiertamente le dice a Hierón: tú eres un tirano, cuando tirano es un término despectivo. Es como presentarse ante alguien y decirle tú eres, y decirle una palabra que podría caerle mal. Y Hierón acepta el juego. Fijaos que es una conversación de la que no podemos omitir el elemento del ocio, porque es una conversación que, precisamente porque está al margen de toda necesidad, es como si Hierón y Simónides hubieran podido alejarse de todas las necesidades y estrecheces de la vida, de todo aquello que les preocupa, y en un momento de escolez, de ocio, hubieran podido poner en suspenso todo aquello que les impediría conversar y decir: vamos a conversar a fondo de algo. A pesar de que la propia discusión está llena de omisiones, está llena de cautelas, en el sentido de que muchas de las palabras clave en el estudio de Strauss, tenéis un capítulo de apenas media página, no sé si lo habéis leído, sobre el uso de los términos. El hecho clave de que, por ejemplo, el término moderación nunca lo use Hierón. Sofrosine es una sola vez mencionado y lo utiliza el propio Simónides. La discusión es precisamente esta. Necesariamente cada uno de nosotros tiene, antes o después, que hacerse esta pregunta fundamental: ¿a qué comunidad me vinculo? ¿Cuál es la polis a la que presto mi adhesión, mi filía? ¿De acuerdo? E inmediatamente que nos hacemos esta pregunta, que es una pregunta perfectamente compatible con nuestras ambiciones o nuestras consideraciones filosóficas, recordar que lo que nos encontramos en los textos clásicos es lo siguiente. Si el bien mayor, como ha recordado Maya, es la sabiduría, si la búsqueda del bien es necesariamente la principal virtud, ninguna comunidad podrá satisfacer esa búsqueda del bien. Ninguna comunidad. Y en este sentido, la adhesión que un estudiante, la adhesión que un lector, la adhesión que un filósofo en potencia pueda prestar a la comunidad será siempre una adhesión, vamos a decirlo así, provisional, irónica, si lo queremos plantear en este término, de tal manera que podríamos preguntarnos si, llegado el caso, un filósofo será un ciudadano leal. Naturalmente, no solo Platón escribió una defensa de Sócrates, Jenofonte es el autor de una apología de Sócrates y de unos recuerdos socráticos donde, en última instancia, la defensa de Jenofonte se basa en una ambigüedad sostenida muy bien. La ambigüedad es esta: presentar a Sócrates como el mejor de los ciudadanos, como el mejor de los ciudadanos, siendo así que el filósofo no es nunca un ciudadano real de la ciudad, de la comunidad. Pero es el mejor de todos ellos, precisamente porque su vinculación a la ciudad nunca llegará al extremo de un fanatismo como el del tirano. El tirano acaba identificando sus propios deseos con los de la ciudad. Es característico, al final, de toda confusión entre la vida privada, donde uno tiene que ajustar cuentas con lo que es la virtud, y la vida pública, a la que se trasvasa necesariamente una ambición que está desviada respecto a la ambición principal de los seres humanos, que debería ser la sabiduría. Esta es la discusión aquí. ¿Cuál es nuestra adhesión a una comunidad si somos estudiantes? Esto es, si nuestra verdadera vocación es la de no dejar pasar nunca una consideración sobre la investigación de las verdades. Si realmente estamos comprometidos con el bien, si realmente estamos comprometidos con la justicia, si realmente estamos comprometidos con la libertad, cualesquiera que sean los valores que demos a esto, en términos platónicos se dice de una sola manera, cualquiera que sea nuestra aproximación al bien, ya está, este sería el término platónico, obviamente nuestra adhesión a la ciudad será menor. Ninguna ciudad nunca, y este nunca es nunca, podrá jamás estar en el rango ontológico del bien. Naturalmente, ¿qué es entonces el filósofo? ¿Un traidor? ¿O qué tipo de ciudadano es el filósofo? La discusión clásica se revela fortísima cuando tanto Platón como Jenofonte, discípulos ambos de Sócrates, se dan cuenta de que a su maestro, Atenas, lo ha llevado a la muerte. La muerte de Sócrates es siempre el punto de partida de toda filosofía política. Todo intento de hacer filosofía política, lo siento por lo que hacen por el campus, pero todo intento de filosofía política que no examine a fondo el significado de la muerte de Sócrates no tiene realmente más que pies de barro. Nuestro punto de partida es ese. Ahora bien, tanto en la investigación platónica, a la que hemos dedicado aquí mucho tiempo, porque hemos hablado mucho de Platón, por fortuna, en esta casa, como ahora Jenofonte, no han perdido nunca de vista exactamente qué fue el acontecimiento socrático. Pensad que Strauss acaba así su estudio. Saber realmente qué tipo de piedad o qué adhesión a la ley tenía Sócrates es el cometido de una lectura pormenorizada de todos los estudios socráticos. Los dos grandes discípulos de Sócrates, Platón y Jenofonte, se nos presentan como los que ahora para nosotros nos están diciendo algo verdaderamente fuerte. Comparado con esto, el patriotismo constitucional de Habermas o las soluciones ilustradas empalidecen, porque no parecen comprometidas realmente con lo sustantivo, en términos platónicos, con el bien. Esta es la discusión. Hay micrófonos para todos, así que ahora se trata de... Empieza José Luis, tenemos también a Félix. Por fortuna tenemos aproximadamente una hora larga para discutir, Vicente también. No funciona el micro, pero creo que... ¿Cómo que no? Dale al botón. Ya está. ¿Sí? Pues ahora. Qué bien. Sí que rogaría una cosa, que no haga falta que yo modere nada. ¿De acuerdo? Que nos interrumpamos con cortesía, que sepamos discutir y que sea lo más vivaz posible. Si eso no se produce, yo mismo interrumpiré cuando lo crea conveniente. Vale. Adelante. A ver, yo quería plantear el tema del sabio y el tirano, que también lo toca Strauss. Claro. ¿Cómo en ocasiones el tirano puede ver al sabio como un enemigo? Lo ve, llega a reconocer que es un temor el que tiene el tirano del sabio, probablemente quizás porque está fuera de ese planteamiento dentro de la ciudad. Pero sin embargo él defiende que es muy hábil Simónides en cuanto le hace creer primero que le dice, tú que eres más sabio porque has estado abajo y también ahora estás arriba, cuéntame qué es mejor si ser tirano. Entonces le da él la palabra hasta que llega un momento donde se desnuda tanto que dice, me ahorco. Entonces ya le puede decir, bueno, pero puedes hacer cierto tipo de tiranía cayendo en cierto posibilismo, podríamos decir. Es decir, no puedo llegar a la idea de bien máxima, pero quizás sí que pueda dar una serie de consejos al tirano para que la tiranía, dentro de que no es para nada el mejor sistema político posible, pero si lo puedo corregir en cierto sentido a una tiranía que funcione mejor, entonces el papel del sabio ahí, no sé si la prudencia del sabio, no sé cómo puede ser el sabio renunciar a ese ideal que tiene de bien y tornarse posibilista. Dentro de esa lejanía que le da de la ciudad, ¿puede también plantearse cuestiones de a lo mejor no tengo que ir a máximos? Y, o el filósofo, una vez que es sabio, una vez que renuncia a máximos, es que quizás el máximo es complicado, pero creo que se entiende. Una vez que renuncia a la idea de bien, ya está faltando la propia disciplina filosófica y sería mejor que no se convirtiera en un político más. Es la pregunta que me ha surgido ahora. Hay que precisar los términos. Muy importante. Pero Hoppe pone en discusión con el poder a un poeta. En ningún momento dice que sea un poeta. Simónides es poeta. Y segundo, el término con el que discuten es sabio. De nuevo, la ironía es clave en todo esto. Respecto al tirano, ¿cómo debe presentarse un filósofo? ¿Como un consejero de príncipes? Esta es la discusión después con Alexandre Koyev, al que mencionamos, ¿no? Y la tenéis aquí, tanto en la edición original, motivó una de las discusiones más interesantes de todo el siglo XX. La correspondencia, la discusión y los escritos que alternaron Strauss y Koyev forman parte de lo más importante que se haya escrito en el siglo XX. Entonces, ¿cuál es la figura que debe adoptar el filósofo cuando, por así decirlo, desciende a la arena política? Simónides utiliza dos términos que en modo alguno aceptaría Sócrates: poeta y sabio. Eso ya es una manera de confundir al tirano. De hecho, en sobre la tiranía de Strauss, en una nota al pie, no compara a Simónides a Sócrates, sino a Voltaire. Muy bien, muy bien visto. Voltaire en la corte de Prusia o Voltaire en la corte de Rusia, ¿qué estatuto tiene? Vamos a ver, es una tentación de todos los que se dedican a la filosofía creer que saben más de política que los políticos. ¿De acuerdo? Y aspirar a ser consejeros de los príncipes. ¿De acuerdo? Naturalmente, quien haya pasado bien por los textos platónicos, por la literatura socrática en general, ese paso no lo dará nunca. O lo dará con una ironía y un escepticismo que antes o después le harán decir, hasta aquí llego. Entonces se sale, debería... Dale. Entonces la solución es salirse, como salimos de la polis, entre, o es mejor una opción de mínimos, de intentar orientar la acción del tirano. La respuesta es, vamos a ver, es clásica. ¿Qué hace Sócrates? Lo que dice, yo nunca me he dedicado a la política. Ahora, ¿había algún ciudadano más político que Sócrates? Esta es la ambigüedad que estoy diciendo. Tanto Jenofonte como Platón presentan a Sócrates como el mejor ciudadano que pueda darse. De hecho, los términos de la apología son tanto en Jenofonte como en Platón. Lo que les viene a decir Sócrates a los atenienses es lo siguiente: soy lo mejor que os ha pasado. esto es así, soy lo mejor que os ha sucedido, esto es literal, soy lo mejor que os ha sucedido, lo mejor que habéis tenido. Pero al mismo tiempo la discusión es la de que la ciudad está diciendo, te vamos a ejecutar. Sócrates no hace política. ¿Cuál es la manera de hacer política del filósofo? La manera de hacer política del filósofo es no hacer política. Y esto es extraño. Es la de inmiscuirse en todos los órdenes sin inmiscuirse en ningún orden concreto. Claro, por eso, cuando el filósofo se transforma, voy a decirlo con el, hay que precisar los términos, cuando el filósofo clásico se transforma en filósofo, o en, como los llamó inmediatamente Napoleón, en ideólogo, en ese momento el filósofo ha dejado de ser filósofo. ¿Cuál es la palabra hoy con la que, absurda, estúpidamente, llamamos a los filósofos? Intelectual. Que es una palabra que Sócrates jamás habría recabado para sí mismo. El intelectual es el filósofo que se ha desprestigiado a sí mismo creyendo que puede ser consejero de los príncipes o que tiene una opinión que puede corregir a los... La palabra intelectual es la palabra clave aquí. Pero intelectuales, ¿quiénes son? Los sofistas, los filósofos, por mencionar a Voltaire, los ideólogos. Ideólogo es una palabra que antes de que la utilice Marx, la ha utilizado Napoleón para referirse a todos aquellos que estaban tratando de darle consejo diciendo, mira, los ideólogos que creen que saben de... Napoleón era el tirano, ¿de acuerdo? Este es el punto, que el filósofo lo que descubre es que la esencia de la vida política es la tiranía. Pero esto es muy importante. El propio Platón no intentó en su momento convertirse en un, como tú dices, intelectual. Claro, en Siracusa. Exacto. Siracusa. Tres veces. Por eso. Sí, pero... ¿Qué tienes que decir al respecto? Que para curarse de ellos se dio la República. Y así le fue. ¿Y así le fue? ¿A quién? A Platón. No, Siracusa, a Platón le fue muy bien. Escribió la República. Salió zumbando. Sí. Salió por piernas. Sí, efectivamente. Pero el resultado de todo eso es la República. José, perdón. No, a ver, pero aquí, otra cosa, pero a raíz de lo que estáis comentando, era un poco meter aquí en la discusión el artículo de Collet, que viene tiranía en la discusión con Strauss. Y la tesis, digamos, que estás manteniendo tú es la opuesta a la de Collet. A la de Collet. Claro. En el sentido de que lo que afirma Collet es que están, tanto el político como el filósofo, se mueven por la... digamos, por el reconocimiento, ¿no? Por el, ya vemos, los pasos del reconocimiento, como queramos decirlo. Bueno, parte de la dialéctica hegeliana, de Amil Esclavo y todo esto. Y dice que, en el fondo, los dos quieren crear comunidad, porque el filósofo aislado, la idea del filósofo en su campana de cristal, ¿no? En su panorama de búsqueda de la verdad, fuera del terreno de las luchas del poder, de los conflictos, equivale a la locura. El filósofo jamás puede estar seguro de si ha alcanzado la verdad o un estado puro de demencia. Digamos que es en el diálogo, en la confrontación, en el con nosotros y creando escuela, en base a ese reconocimiento, cómo se cerciora de la propia sensatez. Y en ese sentido, el afán la finalidad a la que sirve tanto la política como la filosofía es la misma. Y, digamos, la tarea de crear comunidad en el filósofo a través de los discípulos, que son a los que Collet llama los intelectuales, en el texto este. Eso por un lado. Porque es la posición contraria a la de Strauss, que es la que tú estás aquí manteniendo. Y por otro lado, la idea de Maquiavelo que... A ver, por lo del año pasado y todo esto, que la esencia, digamos, de la política es la tiranía, yo no diría tanto la tiranía como el conflicto. Solo que la tiranía es una muy buena expresión del conflicto y en el diálogo y en el texto este de Jenofonte lo vemos muy bien. ¿Por qué? Porque al final lo que Simónides pretende con la idea de una, como dice, no sé si es Collet o Strauss, de una tiranía ilustrada, benévola, es superar el conflicto, en el sentido de que el conflicto queda planteado en la oposición radical entre el tirano y el resto de la sociedad, hasta el punto de que el tirano lo que teme, primero, no tiene ningún reconocimiento, y después lo que teme es su propia vida, que en cualquier momento lo pueden liquidar. Y al final está planteado la idea de superar el conflicto a base de una tiranía benévola, una tiranía, digamos, que beneficia al cuerpo social, y hay un reconocimiento, el tirano es amado, bueno, no amado, respetado por el conjunto de los... De nuevo, antes de que intervenga el presidente, precisemos los términos. La frase clave es la de Sócrates en la Apología, la de Platón, la Apología de Sócrates de Platón. No he sido maestro de nadie. Es muy importante. A la idea de Kojève de crear escuela, Sócrates podría decirle, escuela, yo la entiendo únicamente como tener tiempo libre para la discusión, pero no soy maestro de nadie. Y de nuevo, fíjate los términos. Pero la solución ilustrada fue... En el núcleo del diálogo está el reconocimiento. Y está la idea de un yo que es un tú que es un yo, y en un diálogo entre iguales, como quieras. No, es que no es un diálogo nunca entre iguales. Estamos reconociendo. Sócrates no filosofa en solitario, sino en es una actividad social, es una acción de intercambio. Entonces, el reconocimiento está en la raíz misma de la filosofía socrática. Pero no en el sentido hegeliano. Además, no filosofan de una manera pública. No es esto, es el tratar de volver siempre a una actividad. Fíjate que es incluso doméstica. La República de Platón, o la propia presentación que hace Jenofonte, es el de presentar la filosofía como una actividad privada. De hecho, los dos modos de vida que se discuten en el Hierón son precisamente... Pero si Sócrates sale a preguntar a la gente, en la Apología de Sócrates, sale a preguntar, a hablar con uno o con otro, eso no es actividad social. Solo en ese diálogo, porque ese diálogo es el diálogo final entre el filósofo y la ciudad completa. Pero incluso ahí está tratando de devolver a la gente a su vida privada, donde pueda encontrarse con el alma. Fíjate que inmediatamente, si ponemos los diálogos platónicos y después la correspondencia de Jenofonte en un orden dramático, en un orden cronológicamente dramático, a la inmensa, por así decirlo, exposición que es la Apología de Sócrates, le sigue el ámbito estrecho de la cueva donde tiene que ser ejecutado, que se convierte en una especie de caverna que supera la caverna de la República. Me estoy refiriendo a la caverna... Además, alguno de vosotros aquí lo habéis visto en Grecia, ¿no? La caverna donde Sócrates, fuisteis a verla en Atenas y me enviaste unas fotos preciosas. Es allí donde es ejecutado. Y fíjate cómo la ilustración, que tanto le gusta a Carlos Climent, acaba escogiendo un término de nuevo confuso, despotismo ilustrado. Es un término prestado por los filósofos franceses cuando empiezan a creerse algo así como los consejeros de todos los príncipes europeos. Otra vez la idea de despotismo ilustrado. Más confuso. No es crear escuela. Aunque la respuesta que podrías haberme dado es... ¿Y entonces qué fue la Academia de Platón? ¿Qué respuesta? Todavía hoy no sabemos lo que fue la Academia de Platón. Todavía hoy no tenemos un buen estudio de lo que fue la Academia de Platón. No lo sabemos. No sabemos realmente qué es lo que pasaba allí. No sabemos, no tenemos... porque no tenemos más que pequeñas noticias, tenemos sucesiones de jefes de la academia, tendemos a pensar que se habían vuelto todos escépticos y pirrónicos y se habían vuelto locos discutiendo bizantinismo, pero en realidad lo que era la vida de la academia, especialmente en vida de Platón, es algo que nos resulta todavía impenetrable. Yo no conozco, que alguien en la sala me corrija, pero yo no conozco un buen estudio de lo que pasaba en la academia de Platón. En algún momento sí comentaste que lo que hacían era aprender a editar las obras de Platón. Ese era un trabajo, pero eso es una vez muerto. Una vez muerto, uno de los trabajos de la academia fue el de convertirse en una casa editorial. ¿De acuerdo? Pero esta era una de las cosas, porque obviamente estaban allí los textos. Y se hacían las copias. Pero no sabemos realmente cuál era la vida de la filosofía, que tendía a ser privada. La vida de la filosofía en solitario, digamos, en aislamiento, no es posible. Privada la filosofía desde sus inicios es diálogo. Pero privada no significa solitaria. Diálogo es algo público. ¿Por qué? Porque intervienen diferentes actores. Y la filosofía, digamos, con independencia... Pero sustrayéndolos todo lo posible a la vida política, esto es, a la vida del pueblo. Quiero decir, fíjate, que mira, históricamente, pero, José, una precisión solo. Esa sustracción al poder no está en Jenofonte y no está en Platón. Claro que está. No está en Platón. Porque está en Sócrates. Fíjate, lo que no tenemos es noticia de que Sócrates en clase se nos hincha la boca hablando de la democracia ateniense, de las asambleas. No tenemos constancia de que Sócrates participara en las asambleas como filósofo. Esto es, casi tendemos a pensar que los diálogos filosóficos son la gran respuesta a la democracia ateniense asamblearia. En cierto modo, porque es una respuesta a la sofística que estaba en juego allí. Esto es, sí, los sofistas podían regir los destinos de la asamblea, pero la filosofía no estaba presente en las discusiones democráticas. No era eso. Este es el punto. Claro, tú mismo lo has dicho, era la respuesta. Pero la medida en que se sustraía a esa vida pública. Sí, pero sustrayéndose se vincula a la vida pública, no es ajeno en absoluto. Es decir, es una forma diferente, llámalo como quieras, radicalmente diferente, pero de intervenir en la vida pública. Mira cómo lo entendieron inmediatamente las escuelas menores cuando empezaron a hablar de vivir ocultos. Que era la gran ambición de estoicos y epicúreos. Vivir ocultos, el lecebios, ¿no? Si mis amigos filólogos no me corrigen en mis formas de mencionarlo. El vivir de una manera oculta, sin que eso fuera trasvasado a la esfera pública. Y cada vez que hemos tenido el intento, esto lo hemos visto muchas veces, de combinar filosofía y poder político, hemos visto unas tensiones esquizofrénicas en la antigüedad y en la modernidad. Tan esquizofrénica es la situación de Marco Aurelio, componiendo las meditaciones en el campamento de Viena, diciendo, ya no sé si soy emperador o filósofo, pero esto es una esquizofrenia para mí, hasta el punto de que la propia escritura de las meditaciones, que tan serena nos parece, es fruto de una violencia tremenda que él se hace sobre sí mismo, hasta el punto de decir, tú, porque no puedo decir yo. Esto es importante verlo, el libro de las meditaciones es un libro con una tensión terrible, pero luego vienen las persecuciones, el hecho frontal de que el filósofo, cuando se presenta como filósofo, inmediatamente ha puesto su vida en peligro. Es lo que decía Strauss con una ironía suprema de Kojève. Si Kojève pusiera los pies en Rusia, sería fusilado antes de llegar a la frontera, o inmediatamente allí. Y sin embargo, se presenta como el gran estalinista. Es esto. Kojève era un hombre extraordinariamente hábil en muchas cosas. Pero la correspondencia y la discusión con Kojève lo que hace con Strauss es decirle, aquí está la filosofía, aquí está lo otro. Vicente tenía la palabra, perdón. Sí. Yo primero que quería comentar sobre Sócrates, es que Sócrates, como sabemos, no escribió nada. Y entonces hay un problema de interpretación de Sócrates muy complicado. No sé qué autor es en este momento, la memoria me falla, que la muerte de Sócrates dice que es el mayor misterio del mundo griego y de todos los mundos. ¿Qué fue realmente la muerte de Sócrates? Es muy problemático. La relación de Sócrates con todo este tema del bien, que es tan platónico, también es muy problemático históricamente. Y entrando al fondo de la cuestión, ese enfrentamiento del ideal del bien que busca el filósofo. Y, ¿puedo hacerte una precisión? Sí. Ideal no es un término platónico. Idea del bien, sí. Idea. Ideal es una palabra de los intelectuales. De acuerdo. Idea de bien. Eso es muy bien. ¿Eh? Idea ahora de suena bien. Muy acepto, bien. Acepto la matización. Por otra parte, un acercamiento a la vida política en cuanto a realidad, porque quizás la primera vocación del filósofo sea conocer el ser, y el ser social y el ser humano también es ser. Entonces, si el filósofo tiene que vivir en una burbuja, esto es un planteamiento ocasional en que se ve este enfrentamiento tan radical entre tirano y filósofo. Recuerdo, a efecto de esto, voy a decir citar una cosa histórica, que es de este filósofo musulmán que en este momento que de Zaragoza, tú igual te suena y ahora no me viene el nombre, pero sí que voy a decir la idea. Se dice, está imbuido de la República Platónica. ¿De Zaragoza o de Córdoba? De Zaragoza. Lo diré en otro momento, te lo comentaré quién es. ¿Ibn Arabi? ¿Qué? De Zaragoza, Ibn Arabi. No. Ya. ¿Saldrá? Ya, en fin, en algún momento me acordaré y si no, consultaré. Porque aún sé un historiador de la filosofía, catedrático de Zaragoza, que tiene varios estudios sobre él. Sobre él lo tuve en el tribunal, en mi tribunal de doctorado. Por cierto, que fue el único que me dejó bien. A lo que vamos, así que me tengo que acordar. A lo que vamos. Encuentren que hay una realidad que ya nada tiene que ver con los principios originales de lo que es un estado puro. Porque la idea es construir un estado de acuerdo con las ideas bases del Corán. ¿Y entonces qué propugna? Que los santos, que los puros vivan dentro de la sociedad, pero totalmente aparte de ella. Eso es lo que propone este. Crear una sociedad de los santos, de los justos, que vivan dentro de esta sociedad corrupta y degenerada. Pero, por ejemplo, vuelvo ahora. Dentro de estos esquemas, pero esto no se da, creo, por ejemplo, en Aristóteles, ese enfrentamiento entre filósofo y político, porque la concepción de la política es completamente distinta. Entonces, si de alguna manera el filósofo vive en la realidad, conoce la realidad y está conectado, porque el filósofo también es hijo de la sociedad en la que el medio en que vivimos nos hace ser. Hace de alguna manera, podemos corregir, podemos no aceptar. Como decía un poeta valenciano, tan si vull como si no vull, soy Valencia, por ejemplo. Sí, sí, ya sé que. Pero de alguna manera, ¿cómo no me voy a sentir yo hijo, por ejemplo, de los autores que he leído? Con la música que he escuchado. De alguna manera soy hijo de él. Me interesa y me interesa la gente con la que vivo. Y es una política como de Aristóteles, no se plantea ese principio tan radical de enfrentamiento entre política y filosofía. Esto se me ha ocurrido sobre la conversación que tenemos, pero yo venía hoy con otro planteamiento. A esto no te respondemos aún. Por favor, termino y ya está. Y no me hago así tan pesado, si ya lo sé bastante. Y escúcheme, porque aún a la edad que yo tengo, 77 años y ahora no tengo alumnos, entonces la verdad, si me escuchan ustedes, pues yo me estoy divirtiendo muchísimo. Así que gracias. A lo que iba. Yo lo que he estado reflexionando estos días, porque lo que comenté, lo que comenté el otro día de que hay determinados términos de la antigüedad que no nos reflejan bien lo que es la situación actual. Yo veo que aquí está encentrada la cuestión en el individuo tirano. Sin embargo, a mí lo que me preocupa en este momento no es el individuo tiránico, que también, pero sobre todo lo que me preocupa, y vamos a utilizar la palabrita, aunque no con la formalidad marxista, lo que me preocupa son las ideologías tiránicas. Allí lo que se habla del individuo tiránico. Oye, ya, en una sociedad avanzada y crítica, puede, sí, puede ser... Te refieres a Atenas, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Atenas no había Twitch. ¿No había? Las cosas esas que se comunican, ¿no? Oh, pero estaba el cerámico. El cerámico era el WhatsApp de la época. Bueno, y infinitamente más potente que el WhatsApp. Y estaba Sócrates, que era un charlatán callejero, desde luego. Pero a lo que vamos. Hoy día la situación es diferente. Hoy día el gran problema son, y vamos a utilizar, y iba a decir la palabra, la ideología tiránica. Acéptese que es más fácil escuchar ideología totalitaria, también podamos decir ideología tiránica. Ese planteamiento de ideología por sí mismo tiránica, no la encontramos ni en Platón ideología, ni en Platón digo yo, tú puedes corregirme, que ideología tiránica no lo encontramos ni en Platón, ni en Aristóteles, ni en Sócrates, aunque yo desde luego sí que pienso que República es una ideología totalitaria, dejémoslo estar en este momento la discusión sobre lo que sea República, porque ya en aquellos tiempos que empezamos ya hubo esos comentarios. Pero a lo que voy, sí que es verdad que no se puede despreciar el concepto del individuo tiránico. Porque yo creo que la ideología tiránica tiende a encarnarse en el individuo tiránico. Necesariamente tiende a buscar el individuo tiránico. Entonces, como digo, si estamos buscando los rasgos, las características del individuo tiránico, de alguna manera es de extraordinario interés buscar o poner de relieve la reflexión de todos. Ya tengo la idea, pues no vale la pena alargar las características de lo que es la ideología tiránica. Entonces, no quiero alargarme más porque ya me he alargado bastante y somos muchas conversaciones se pueden tener. Bueno, si alguien quiere intervenir. Hay varias respuestas que darle, pero... Sí, correcto, Abenpace. ¿Abenpace? Sí. Antes de nada, porque ya que has hablado de ideología, también me gustaría matizar que bajo cualquier ideología de cualquier tipo, no solo las totalitarias, hay siempre grupos de interés debajo. La ideología no es un fantasma, pero eso era un apunte que podría resultar sin... Exactamente, pero no tengo tiempo para matizar. Ya lo suponía, pero... Entonces, una de las constantes del tiempo que llevamos ha sido hablar de la filosofía y del bien, esas dos palabras, pero no se las ha intentado bajar realmente a lo que es el campo histórico, y por eso me ha gustado tu intervención, porque has dicho algunos de los conceptos griegos no nos llegan a reflejar del todo. Habría que preguntarse tal vez si el problema no es que de repente un filósofo deje de ser filósofo, se convierta en intelectual porque deje de buscar el bien, o sea, porque se meta dentro de la ciudad, sino si tal vez en ciertos momentos, ciertos filósofos, puesto que la filosofía no sería única, en cada época una, a distinta circunstancia, si ciertos filósofos no se habrán preguntado, llegado el momento, yo he nacido en mi comunidad, no es ya solo que yo me identifique con lo que me ha rodeado, no, yo soy un producto natural de mi comunidad, y tenemos pruebas, individuos, cuyos padres los perdieron de niños y a la hora de crecer pues no han llegado a ser nada. Luego los han rescatado y después de una educación de lo más intensiva han acabado con una edad mental de 8 años en Francia, una chica. Entonces, ¿y si no habrá habido filósofos que se habrán preguntado, llegado el momento, ¿y si buscar el bien no es el bien en sí, la filosofía en sí, no es buscar la nada, no es más que un concepto hacia algo inútil, una esencia? Mientras que están pasando cosas realmente importantes a mi alrededor, que yo me pierdo, en cierto modo, pero que no dejan de afectarme, por eso Sócrates muere, no dejan de afectarme porque están a mi alrededor. Y si lo mejor es abandonar esa pretensión tan infructuosa hasta ahora, por lo menos, ¿no? Pero hasta ahora, por lo menos, y centrarme, no en el bien, sino en el beneficio material. Y aquí hay dos bifurcaciones que veo. Por una parte, por ejemplo, podemos tener a Maquiavelo, que se da cuenta de estos intereses que hay debajo y aconseja precisamente al tirano, digamos, tú aparenta, ¿no? Tú aparenta. ¿Dónde están los frutos de Maquiavelo? No me has dejado terminar, yo no apoyo a Maquiavelo. Y la otra vertiente, por ejemplo, son aquellos que se dan cuenta que su interés material, su propio interés material, pasa por el interés de la comunidad, que está en todas partes, dentro de su mente, en sus conceptos, pero desde luego también fuera, de formas increíblemente violentas, más o menos, y que dicen, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos el beneficio material de la mayoría para ganar a nuestro grupo de interés. O sea, yo tengo un grupo de interés, yo me doy cuenta de que depende de mi comunidad, y me doy cuenta de que hay una gran mayoría subyugada, y yo soy parte de ella, por lo tanto voy a intentar ayudar a esa mayoría subyugada. Y de hecho, cuando una persona se pregunta por el bien en sí, curiosamente las respuestas que se suelen dar conectan más o menos con la moral que mayoritariamente, aunque hipócritamente siempre, claro, se acepta en esa sociedad. Tú pregúntale a cualquier persona sobre el bien en sí, la gente común, y tú me dirás, bueno, pero es que el filósofo no es gente común, hay un antagonismo entre la polis y él, bueno, entonces es inútil a la sociedad, y si es inútil a la sociedad, en parte es inútil a sí mismo, porque sin ella no podría subsistir, la necesita, y necesita de sus cambios, y no es que solo la necesite, no, es que se le impone, no puede negarla, no puede. Entonces, el camino de la inutilidad, el camino de las esencias, puede servir para cualquiera que crea que puede vivir sin su sociedad, pero para cualquiera que tenga conciencia de que la sociedad se le impone y de que él pertenece a un grupo de interés, y a cada cual, pues esto sería otro tema, ¿no? Cómo discutirlos, a qué grupo de interés se pertenece. Pues creo que lo importante sería preguntarse por el beneficio material, que efectivamente está mucho más cerca de nosotros, y dejar la esencia aparte, y no decir la filosofía, sino decir, bueno, ¿qué soluciones? Desde luego, si cogemos un texto griego, nos va a dar de esa época y de ese autor, pero no podemos encerrar un fenómeno histórico en una sola definición, en una sola. Es extraordinario que acabe teniendo que defender a Platón de los popperianos y los marxistas, pero es posible, ¿no? En última instancia, claro... No nos hemos ido tan lejos el uno. No, no, claro, si vais de la mano. Decir, bueno, no, esto es así. Pero... Es que, y otra, casi, es que no... lo más difícil es que casi se presenta como algo igual o algo muy parecido a lo que... A lo que yo digo. En fin, en mí no hay nada de marxista. No, no, sí, lo sabemos. Aunque anecdóticamente para los jóvenes que nos acompañan, afortunadamente no creo que esto pase. Pero en mis oposiciones de catedrático de instituto, por poco me tumban por sospechoso de marxismo. Pero en fin, quiero aclarar que de esto... Te limpiamos de marxismo. Gracias. Absolución total. No hace falta la absolución. Pero... Cuando no hay pecado. No, pero es un pecado, ¿eh? Continuamos. Es algo más simple. Aquello de aquello romano estoico, homo sum et nihil a me alienum. Et nihil humanum a me alienum puto. Soy hombre. Y nada de lo que es humano me es ajeno. Quedemos ahí en una cosa... No digo ya cristiano, porque cristiano no es una teoría de organización de la sociedad. Quedémonos en esto humanista y estoico. Como hombre me interesa la vida y todo lo que es humano. En la afirmación de ahí juego, con eso es lo que quería matizar. De acuerdo, pero creo que si nos vamos por el estoicismo, bueno, en fin. Bueno, la frase no es de ningún estoico, es un dramaturgo que es Terencio, que no era estoico. Bien, pero refleja la mentalidad estoica. No refleja la mentalidad estoica porque Terencio no había conocido precisamente los. Era un romano. De alguna manera coincide. Vamos a ver. Primero, dedicaremos a Aristóteles un seminario el año que viene, ¿no? Cogeremos la política de Aristóteles y la traeremos aquí. Y así Aristóteles no será un convidado de piedra. Pondremos la política encima de la mesa y hablaremos. Pero Aristóteles es tan socrático como el que más, cuando dice que la vida del espíritu está por encima de... La frase, la teoría es la forma suprema de la práctica, y el final de la ética y el final de la política descubren a un socrático de tomo y lomo. y si no fuera así, el destierro en Asos lo habría puesto de relieve, y su condición de extranjero, incapaz de comprar el Liceo. Sabemos que la literatura socrática es la misma en los tres grandes pilares, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, y en Xenófobo. Esto es claro. Pero vuestra posición es la posición histórica o historicista por antonomasia. Me estaba acordando de una frase magnífica de Santayana: Under any sky, under any climate, my philosophy will be the same. Debajo de cualquier clima, debajo de cualquier cielo, mi filosofía sería la misma. No somos historicistas. Y si tu pasión es la de ser historicista, te diría que tu vida va a ser tristemente pobre porque te vas a agotar con tu tiempo. En ese caso tendrías que explicar cómo surge, cómo es posible. ¿Cómo surge? ¿Cómo es posible que surja la filosofía en Grecia sin el sistema esclavista que permite a unos cuantos dedicarse al ocio? No. Que, no, lo siento. ¿Cómo pero no. surge? Y luego tendrías que preguntarte... Porque cómo sociedades esclavistas eran todas las sociedades antiguas, y eso no explica por qué la filosofía no surge en ninguna sociedad. Pero no en todas las sociedades se le requiere, a condición de que no sea idiota, a todos los ciudadanos, ¿vale?, a estar a la altura de su ocio, comprometidos con la ciudad. Aunque luego ellos después decidan apartarse, y hablo de Atenas, aunque ellos... se permitan a sí mismos apartarse luego. Tú estás identificando la filosofía con Atenas, y error de lectura. Yo estoy diciendo en cualquier lugar, pero especialmente en Atenas se ve a la hora de dedicarse a la política. Perfecto. A la hora de dedicarse a la política se dedicaban unos cuantos, y es curioso que de entre aquellos que se ven libres de las cargas más potentes de esa época, de entre ellos surjan los filósofos. Además, no hay que condenarse a una vida triste para ser historicista. Perdóname, solamente una apreciación que es de índole muy sencilla. ¿Qué esclavos tenía Sócrates? No hace falta que los tenga él. ¿Por qué? Porque Sócrates es un ser social determinado por su sociedad. Esa sociedad permite la existencia. No hace falta ser Nietzsche para saber que Sócrates pertenecía a lo más bajo de la plebe. Da igual. La idea es que cualquier sociedad permite huecos, permite escenarios. Si da igual eso. Sócrates, además, queda de todo expuesto. Si Sócrates es un ejemplo atípico, es el ejemplo atípico que es. ¿Puedes decirlo en griego? Por la sociedad. Atópico, si es que está en el banquete. Perfecto, por la sociedad que se lo permite. No toda sociedad hubiese permitido a un Sócrates. Pero si lo que hace la sociedad es no permitirlo. ¿Pero por qué no leemos bien? No. ¿Cómo que no? La sociedad se lo permitió hasta cierto punto. Otra cosa es que luego lo ejecutase. Pero durante un tiempo lo hizo. Y cada minuto está permitido por la sociedad. Otras sociedades no hubiesen sido así. En ese mismo texto se está hablando con un tirano. Y se está hablando de la felicidad. Aunque sea un poeta el que lo haga, pero bueno. Las sociedades permiten... No tiene que ser la permisión para siempre. Espérame. Porque, como lo digo, las sociedades cambian materialmente. Y las sociedades... Hay esclavitud en China. Hay esclavitud en Persia. Hay esclavitud en Egipto. Hay esclavitud entre los pueblos germánicos. Hay esclavitud prácticamente en todas las civilizaciones que hemos conocido. Sí, y pensado, pero ninguna de ellas, excepto lo que ocurre en Grecia, pero no porque fuera Grecia. A ver si entiendes que el problema con los propios griegos es que ni los griegos sabían lo que era la filosofía. Es que esto es lo que tú tienes que entender. La filosofía no es un producto griego. Pero tal y como lo vemos nosotros hoy en día, o sea, de donde arrancamos nosotros a la hora de ver la historia, solemos arrancar... Pero nosotros no estamos aquí para hablar de historia. Pues entonces... Vamos a hablar. Estamos hablando de filosofía política. No podemos separar la historia de la filosofía política. Pero entonces lo que tendrás que hacer es decirnos tú qué entiendes por historia. La historia, que han sido las distintas sociedades que han ido pasando precisamente por el mundo material, porque si no se puede historiar, el mundo material. Y eso es lo que hacemos. La historia interpreta, está claro. Y cuando miramos atrás, interpretamos. Y cuando vemos a Sócrates, vemos a un Sócrates que se mueve en un contexto social. Cuando vemos a Sócrates, vemos a Sócrates que se mueve en ningún contexto social. Ese es el asunto. Se mueve en un contexto. Antonio, por favor. Es que el problema... Habla. ¿Perdón? Habla. Y en griego. Pues ya está. Por favor, ¿quién puede intervenir? ¿Quién le ha dotado de griego? Permítamelo. ¿Y quién le ha dotado de los conceptos que tiene? No, perdona. ¿Sabes perfectamente que no es así? Es que entonces lo que estás haciendo es lo siguiente. Lo que estás haciendo es, voy a permitirme juzgar la filosofía haciendo caso omiso de todos los textos filosóficos, que no me voy a leer porque los considero superados. No, ahí estás obviando una cosa que he dicho, y es que para mí la filosofía en sí no existe. La filosofía va cambiando, va cambiando. No existe la filosofía en sí, eso es la filosofía. Pero tendrás que leer alguna vez. Y eso estoy diciendo, precisamente eso te obliga a leer más, porque te obliga a decir, oye, no puedo, no puedo clausurar la filosofía. No estamos clausurando ninguna filosofía. En el momento en que hablas de la filosofía en sí, la tienes que clausurar porque le tienes que dar una definición. Cuando estamos hablando de filosofía, estamos diciendo, primero, la filosofía es una actividad extraña a cualquier sociedad, incluida, y muy en primer lugar, la propia sociedad griega. Y los individuos que la hicieron no eran sociales. Los individuos que la hicieron no eran griegos. ¿No eran sociales? Te pregunto. ¿Que si eran sociales? Eran corteses, hasta cierto punto, y capaces de moderación. ¿Nacieron en una sociedad? Te pregunto. Y nacieron de una madre, de eso estoy seguro. ¿Y ya está? ¿Y? Es un producto social, la filosofía no, no es un producto social, por el amor de Dios. Si hubiera sido un producto social la filosofía, Sócrates no habría sido ejecutado nunca. Cicerón no se habría encontrado con un problema de primer orden para tratar de responder, no sé lo que es esto. Boecio no se habría encontrado con un problema de primer orden para decir, todavía en el año 525, no sé lo que es esto. De nuevo, si la filosofía fuera un producto social, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ahora mismo no estaríamos aquí. Eso que dices, discutiendo de eso que dices política. Sería obviando el hecho de que en una sociedad no hay una especie de solo grupo con unos solos intereses, hay grupos con intereses. Pero la filosofía no es un grupo con un interés. Hay grupos con intereses y por eso se mata a Sócrates. Hay grupos que no quieren que hable, que no quieren que hable y que no quieren que corrompa la juventud. ¿Qué grupos? Bueno, sí, los demócratas, digamos. Mi compañero está diciendo por detrás, pero. ¿Cuándo? Los demócratas no son tal y un como grupo. Lo entiendo. ¿Es el Partido Demócrata, Antonio? No es un partido demócrata. No es el Partido Demócrata. Porque el propio Partido Demócrata tenía partidarios socráticos. Entre ellos, Querefonte. Y es la mayoría de los que ejecutan. Los que votan. Una mayoría. Estás presentando a la sociedad como si fuese un plan homogéneo. Y hay distintos grupos de interés que luchan entre ellos. Otra cosa es a qué clase pertenece. ¿Quieres decirme a qué interés respondía Sócrates? Sócrates, la acusación que se le hace es que corrompe a la juventud, está yendo en contra de un sistema religioso y el sistema religioso ¿de quién? ¿El sistema religioso de quién? Justifica unos poderes concretos. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿De quién? Cuando Sócrates, el sistema religioso ¿de quién? Que era mayoritario en ese momento, los y las ideales religiosas, cuando Sócrates hace preguntarse a la gente espera, cosas. Espera, espera un momento. Mayoritario en ese momento, pero es que esto es una mala hermenéutica. Ver, o sea, no puedes seguir haciendo afirmaciones que te corregiría cualquier profesor que tuviera adelante. Pues corrígeme. ¿A qué grupo dominante se responde la religión que estás diciendo? Los dioses de la ciudad no eran los dioses de ningún grupo dominante. ¿De quién? Los dioses. ¿De quién? O sea, los dioses, no. La religión, voy a decir. Que no, perdón, la religión no es un término griego. Es muy importante que utilicemos los términos. Ya, pero es que estamos hablando desde aquí. Entonces, la religión... No, estamos hablando desde aquí. Nosotros tenemos que hacer una cosa que es muy difícil. No, perdón. Esa cosa muy difícil es decir, nosotros no estamos ni aquí, ni allá, ni acullá. Nosotros tenemos la obligación de entender las cosas como esas cosas se presentaron a sí mismas. Bien. Bien. Ahora tienes que decirme exactamente... Si llamamos acto religioso... Pero yo no lo voy a llamar como no lo llamaron ellos. No puedo hacer eso porque todo lo distorsiono. Si ponemos el esquema religioso y meto ahí dioses, y también meto la moral, pero no solo eso. Bueno, y si quieres puedes meter incluso el sursum corda, pero lo que tienes que decir exactamente a qué te refieres cuando hablas. Porque si no, no estamos hablando de nada. La moral que se proclama en general me refiero a toda la sociedad, se proclama siempre desde el grupo dominante, porque no tendría sentido que el grupo inferior impusiera. ¿Cuál era el grupo dominante? Estamos leyendo un autor que se llama Jenofonte, ¿sí? Que empieza su actividad como historiador haciendo frente a un hecho extraordinario. Acabada la guerra civil en Atenas, esto es, derrocado el sistema de los 30 tiranos, chicos, las helénicas son las helénicas, esto es, el punto donde Tucídides había dejado de escribir, Jenofonte se pone en ese punto. Sí. Ahora tú dime cuál era el grupo dominante en Atenas en el año 399, porque si tú lo sabes, vas a darnos un gran hallazgo histórico. Yo te pregunto, el tirano con el que está, bueno, que hemos estado tratando, pero valdría para cualquier tirano, ¿cómo se sostiene si no es con unos grupos? Tirando lo que se responde a lo que estás diciendo de Atenas. Sí, sí, pero eso te voy a preguntar algo muy sencillo. No hace falta ni que te diga el grupo concreto. Basta con esto. El tirano, para sostenerse, ya que está al margen de la ley, ¿no? Está supuestamente Atenas en contra de todos. Atenas 399 a.C. ¿De qué grupo dominante hablas? ¿De qué partidos. Bueno, es que me estás interrumpiendo. No hace falta ni decir, no hace falta ni decir el grupo particular por una sola razón. Un tirano no es que no tenga amigos, como aquí habéis expuesto. Si no tuviese un grupo de interés detrás o varios grupos de intereses detrás, no podría sostenerse. Para que un tirano pudiese sostenerse sin grupos de interés, tendría, no sé, que haber nacido una especie de huevo cósmico o algo así. Necesita grupos de intereses que lo sostengan. Y eso cualquier tirano. Mira, y no hace falta decir que grupos de intereses, porque eso es una relación más que evidente. El tirano no se puede sostener por una especie de poder que emana de su naturaleza interior o algo así. Te voy a decir algo y me vas a perdonar, pero creo que al final lo único que pasa... A ver. No, dilo de la manera ofensiva que lo habías dicho, que lo habías pensado. ¿No? Eso es una sala cerrada. No, lo grabamos y después lo publicamos en la torre. No, nada, nosotros no escondemos nada. Porque es público. No es una manera ofensiva, es una manera pedagógica. El problema es que no habéis leído nada. Mira, ¿qué grupo dominante está detrás de Macbeth? ¿Hay alguna representación mejor de la esencia misma del poder que Macbeth? ¿Qué grupo dominante hay detrás de Macbeth? No hace falta que recordemos a Max Weber el año pasado. Existe la dominación carismática. Es que lo peor de todo... La dominación carismática no se da si no le das algo a ese pueblo que atrae. Para. La dominación carismática se da justamente cuando no existe nada de eso que tú estás diciendo. Por eso es dominación carismática. No le ofreces, Hitler no ofrece. Por eso es dominación carismática. Sí, claro. E incluso existe un carisma de la razón. El problema es hablar sin fundamentar nuestras lecturas. Esto es muy grave. Es muy grave, porque entonces todo esto, todos los libros que tú puedas poner tendrán simplemente una calificación y habría que darle una sola denominación a todos los estantes de las bibliotecas: historia. Precisamente, no podemos pensar jamás, lo siento, Vicente, en la República como un libro de historia. Porque es inclasificable como un libro de historia. Pero está en un momento histórico. No. Y su momento histórico no lo puede negar. Pero el historicismo también... Y no hace falta que esté a favor de ningún grupo dominante, ni de toda la sociedad, porque toda la sociedad no existe como una especie de solo ente. Hay muchos grupos de interés. Yeah. Yo te pregunto, y no me has contestado más a la pregunta, porque desde luego... No lo creo. Pero de todas maneras, si yo dices que no he leído y me parece perfecto, porque seguramente no sabré tanto como tú, y obviamente como tú de este tema, tampoco me te llevo a la suela del zapato. Hay que leer, pero... Contéstame. No digas, no sé, carisma y ya está, que es un término vacío hasta que lo defines. Hasta que lo defines, además, con sus efectos. Yo te pregunto, ¿cómo un tirano se mantiene en el poder, y lo logra además, sin un grupo de interés que además no está ahí simplemente diciéndole ánimo? No, le da medios para obtener y mantener ese poder. Yo te pregunto, ¿cómo? Precisamente. ¿Perdón? ¿Qué solemne ha sonado? Yo te pregunto. Sí, ha sonado Poncio Pilatos, pero no pasa nada. Mira, que como sabes es el primer historicista de la historia, ¿no? Es el que le pregunta a Jesucristo qué es la verdad. Y Jesucristo no contesta. Claro, no era historicista Jesucristo. ¿Cómo iba a contestar? Mira, el asunto, yo no soy Jesucristo y por eso te contesto, pero tampoco soy historicista. El asunto es precisamente que la clave de la tiranía es que no necesita de ningún grupo de presión, que no responde a ninguna dominación de las que tú estás hablando, ninguna. ¿Y cómo logra llegar ahí? ¿Perdón? ¿Cómo logra llegar ahí? Simplemente dice, oye, a partir de ahora voy a mandar yo. Y convence. Sí. Sin más. ¿Sin más? Sin más ni más. O sea, no tiene apoyos, no tiene nada, ni nada. Por algún ejemplo, por algún ejemplo. He puesto el ejemplo por antonomasia. ¿Cuál? Macbeth. No. Ejemplos históricos actuales. No literario. Ah, perdón. Ah, claro. Que entonces el problema que tenemos es que Macbeth es pura imaginación. No. Ya. Yo me voy a ejemplos reales de la actualidad. Muy bien. De la actualidad. Ahí te, está, ahí te tenemos. Para mí ahí la te vamos. La te, va a tiene, te va a atrapar, ¿eh? La actualidad tiene 5.000 años. Dime exactamente cuál era el grupo de presión que hace. Y te voy a dar un ejemplo de un buen amigo. Responda si puede a lo que le preguntas. Sí, estoy preguntando. Para mí la actualidad tiene 5.000 años. No, responde y luego me preguntas. Por orden, que si no las preguntas se quedan en el aire. Pero la pregunta es la misma. Pero sí, la actualidad no se ciñe. ¿Hasta cuándo es actual, Carlos? Para que yo sepa. ¿Actual? Fidel Castro. Muy bien. ¿Qué grupo de presión estaba detrás de Fidel Castro en 1959, en la mañana en que entra en La Habana? ¿Grupo o grupos? Porque ¿Qué grupo de presión había? Eso sí lo quiero aclarar. No tiene que ser un grupo, ¿Qué grupo de presión había? Hay varios. No, no, perdón. En ese momento, te lo voy a explicar con una frase del padre. Y en ese momento estaba Batista. Se producen adhesiones actuales. Pero en el momento mismo, te lo voy a decir con una frase... Tirano, esto es muy fácil. Si estaba Batista antes y Batista tenía sus aliados, entre ellos Estados Unidos, que luego lo acogió, por cierto. Pero bueno, la cuestión es que, por cierto, un buen amigo mío de aquí me lo recalcó, y si no se convirtió ese país en una especie de prostíbulo, pero bueno, la vendré. No, no, lo voy a hacer ahora. No puedo darte un 0 y un 1. Esa mañana, No estoy hablando. Los guerrilleros no eran un grupo de presión, sería lo mismo. ¿Qué grupo de presión apoyaba Fidel Castro? Parte del ejército, partidos políticos. En 1958, en Sierra Morena, ¿quién estaba? El pueblo entero. ¿Perdón? El pueblo entero. No, hombre, no. Y además recuerda una cosa. Recuerda que... Pero entonces... Entonces Fidel Castro ya era tirano. Cuando logra el poder. Cuando dicen que tirano, entonces ya era tirano. Precisamente. Mira, en esa mañana de entrada en Cuba. No, eso es una buena pregunta. Si estaba Batista, y Batista tenía sus propios grupos de interés, entonces, para derribar a un tirano y ponerte tú como tirano, necesitas otros grupos que lo contrarresten. ¿Por qué ese dictador tiene armas, tiene gente, tiene mercenarios? Si no, pues eso, un huevo cósmico... Te lo voy a decir en términos claros. Es fácil de responder a eso y ponerte 5 ejemplos más. Mira, cuando Fidel Castro desembarca con el Granma, era el yate en el que llegan a las costas de Cuba, iban unos 80 guerrilleros. Quedaron 17. 17 o 18. Sobrevivieron como pudieron y... En las causas, digamos, de la victoria en la Revolución Cubana fueron dos, básicamente. Está relacionada. Primero, el régimen de Batista estaba corrompido hasta el punto de que se estaba desintegrando. Y por otro lado, se nutrió la guerrilla del campesinado. Justo es lo que no pasó en Bolivia en 1967, cuando el Che Guevara quiere exportar la Revolución Cubana y encuentra a Bolivia para hacerla extensible a toda Latinoamérica con su digamos, papel estratégico que tenía en geográfico. Resulta que él contaba con que el campesinado boliviano se iba a ir adhiriendo, iba a hacer un fenómeno similar al que pasó en Cuba, y justamente pasó lo contrario. Es decir, se encontraron aislados, y eso fue el final, y ahí es donde lo mataron a el ejército boliviano y la CIA. Sin entrar en la batalla esta que estáis hablando, pero yo creo que está bastante claro lo que pasó en Cuba en la Revolución Cubana y cuál era el balance de fuerzas que había y por qué... Después. Cuando entró en La Habana, que por cierto, quien entró fue el Che Guevara en Santa Clara el 1 de enero del 59. En La Habana, Primero Santa Clara y después llegó Fidel Castro. O Santiago. En La Habana, es enero. Pero ahí es donde es el, digamos, el momento en que... Todo eso viene después, pero te voy a decir, es que solamente tienes que repasar la esencia de cada uno de los tiranos que ha habido. No, la esencia de todos ellos no responde a grupos de interés. A ver, otra cosa, lo que has dicho, solamente una cosa. No, si la cosa es una palabra. No, es las condiciones de posibilidad de la presión permanencial y en el poder. Te voy a poner otro ejemplo para que veas que no nos vamos a quedar con Fidel Castro. No, pero un dato más, lo metemos ahí. No hablo en términos de grupos de interés ni nada por el estilo, pero por lo que estábamos diciendo, que me parece que además es centrar la discusión en los textos estos. Lo de Collet, cuando está discutiendo con Strauss, dice que la tiranía es absolutamente impensable sin un cierto reconocimiento de la autoridad del tirano, es decir, por parte de un pequeño grupo que es el que lo sostiene, porque dice literalmente que el tirano por sí mismo no puede sostenerse. De hecho, esa tiranía que por sí, digamos, esa figura del tirano completamente aislado y absolutamente aislado, sin cierto, digamos, grupo que le reconoce que le reconoce lo que tú has dicho respecto al conjunto, pero lo está diciendo Collier respecto a un pequeño grupo, y son los que ejercen, digamos, la tiranía al conjunto de la sociedad. Esa situación es el estado de guerra de todos contra todos de Hobbes, donde el más fuerte no puede sobrevivir porque hasta dice, bueno, en cualquier momento lo pueden matar, lo pueden destruir una alianza de débiles. Y ese es el fundamento, digamos, del pacto social al final, ¿no? Pero José, y responder, eso no es un grupo de personas. No, yo no estoy diciendo que ahí, sea un grupo. Ahí, ahí lo que está operando. No, es la fuerza carismática. Por poner otro ejemplo, César no tiene un solo partidario en Roma cuando cruza el Rubicón. Alejandro solo tiene el poder carismático cuando cruza el... Ahora no recuerdo, recuerdan el río que separa la frontera natural con Persia. No tiene un solo grupo de presión. Y podemos repasarlo. ¿Qué fuerza, yo qué no fuerza tiene? No, estamos hablando, mismo, fíjate que el mismo estamos hablando de que el tirano no lo necesita. No, te voy a poner un ejemplo. Necesita grupos de interés. Carismático. Te voy a poner otro ejemplo. Necesita gente que quiera que esté ahí. Perdona, no, es, no es que cierto, necesita. Por cierto, que César muere de parte de su propio hijo. Bueno, hijastro, ¿no? Pero bueno, que sostiene... tesis, ideas muy distintas. Quiero decir, el tirano precisamente puede ser desbancado porque lo sostiene un grupo de... varios o uno solo, pero bueno, normalmente me imagino más grupos, varios grupos de interés. Por eso puede ser expulsado, porque otros grupos de intereses lo pueden alcanzar. Y ya hemos hablado de que el régimen de Batista estaba en descomposición. Si eso no hubiese sido así, imposible retirarlo. No voy a volver a lo de Cuba, pero es fácil ver. Un régimen de descomposición con el apoyo de los Estados Unidos es un régimen extrañamente en descomposición. Mira, pero solamente esto. El ejemplo más alucinante de todos. ¿Cómo consigue Napoleón, en medio del invierno ruso, que el gran ejército lo siga? No tienen detrás ningún grupo, no tienen nada. Simplemente lo consigue de tal manera que se planta delante de ellos y les dice vamos, y aquellos van. Nadie ha negado la existencia del poder carismático. Lo que decimos es que no es lo único, y que para llegar a ese punto, bueno, para que ascender, no, yo no he negado la existencia del poder carismático, sino que le he retirado la autoridad que le das, que es casi completa, a ese poder carismático. Para que Napoleón llegase hasta allí, hubo de haberse hecho con intereses a su favor. Si no, nada, nadie le da tropas, pero... nadie le da armas. Por favor, ¿puedo? Sí, claro. Sí, es que el fondo de la cuestión, el fondo es que la cuestión se va desviando hacia Matías, pero el fondo de la cuestión es esa confrontación que ha aparecido en el texto entre filósofo y vida política. Ese es el fondo de la, y hay que volver a ella. Y volviendo al tema origen, Sócrates. Ahora yo estoy pensando, otra vez, Antonio, me haces que tenga que revisar mi historia, aunque la verdad me reafirmo. ¿Pero tu historia personal o la historia? ¿Qué? La historia personal, lo que he hecho y dando clase, perdón, Antonio. Entonces, claro, yo estoy dando clase. Y entonces, pues ya sabemos... el problema que hay de interpretación de Sócrates. Ahora, yo he interpretado y he presentado a Sócrates de un patriota, como un patriota que ha luchado valientemente en la guerra con Esparta. Ya está, ya. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo he visto así. Y que en un momento dado, después de la derrota y la entrada en crisis, se plantea el problema de la causa de la derrota, del fracaso de Atenas, preocupación política en Sócrates, de la causa de la derrota de Atenas. Y entonces encuentra... Y entonces encuentra la causa en la juventud educada por los sofistas. Te voy a interrumpir, ya que tenemos que... Ya ves a dónde voy. Y como ya tú captas perfectamente... Pero es muy sencillo. Mira, para nuestro amigo el historicista y para ti, ¿tú te acuerdas de cuando en la Apología menciona las batallas en las que ha participado? Y mencionas el orden escrupuloso que para cualquier lector que tenga un conocimiento de historia, salta inmediatamente la alarma de por qué las menciona en el orden en que las menciona. Y de hecho, de una de ellas solo tenemos mención de que hubiera participado porque él lo dice. Una persona que lea atentamente ese pasaje de la Apología de Sócrates nunca más puede ser historicista. Nunca, nunca más. Está escrito de tal manera que cuando uno lo lee se da cuenta de que algo muy importante está diciéndonos respecto a la vinculación con una comunidad. Me voy a permitir el lujo de no mencionar ni las batallas ni el orden para que tengamos que revisarlas esta noche. Pero ese pasaje de la Apología es clave. Nunca, nunca, nunca una persona que ha leído atentamente ese pasaje y ha recapacitado, ha dicho simplemente, ¿esto por qué lo dice en este orden? ¿No es el orden cronológico? ¿Por qué menciona precisamente estas batallas? Que por cierto son tres derrotas. ¿Y qué dice de lo que pasa en esas batallas? ¿Y qué dice de su situación en esas batallas? Esas cinco líneas curan a una persona de historicismo para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Y volvemos. ¿Por qué, por favor? Bueno, es que ahora lo que voy a decir es que esta noche lo repasáis en la Apología. Ah, vale. ¿Y ahora qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Si es posible en griego, pero no vamos a discutir sobre eso. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que volvemos efectivamente al punto de partida. Lo que ocurre es que la posición... Caramba, no me acuerdo cómo te llamas. Yo soy Rodolfo. Rodolfo. Lo que dice Rodolfo nos lleva a una sola posición. Y es la posición, en el fondo, lo que Rodolfo además ha dicho algo muy preocupante. Y a mí siempre me llama la atención. Algo ha hablado sobre la mayoría y la comunidad. La mayoría sojuzgada. Yo nunca he entendido cómo si hay una mayoría sojuzgada, cómo en las elecciones no vencen siempre los partidos que defienden a las mayorías sojuzgadas. Seguramente porque la realidad política y realidad entre comillas... Seguramente porque las elecciones son parte del juego. Amañado, sí, claro. Vale, ya lo hemos que amañado, yo no he dicho amañado. Yo he dicho que es parte. Elegir pacíficamente es lo mismo que no revolverte contra poderes económicos que, por cierto, no eliges. Poderes económicos que subyugan, vale, que obligan a los partidos a hacer siempre lo mismo. Y al final la diferencia entre nuestros canales progresistas... Pero no, porque al final lo esto parece lanzarse al cuello. Yo es que no iba pero... tan lejos. Sencillamente... sencillamente... Yo no quería. Que el hombre sí que tiene... El hombre sí que tiene una preocupación humana, política, y no meto nada más. Pero no una preocupación humana, política, que se ciña a los 80 años de su existencia mortal. Bueno. Cuando tú dices, has citado a Terencio, lo que Terencio nos obliga a pensar es que si nada humano me es ajeno, no me es ajeno nada humano desde que hay humanos hace 120.000 años. Eso quiere decir, no estoy obligado a identificarme con este cielo ni con esta tierra. Bueno, esa es la gran que posición. Te aclaro, dime si he hecho mal. Y yo he planteado una... ¿Pero recuerdas lo que he dicho de las batallas? Sí. Vale. No, pero a mí es que ese tema, para el efecto de lo que a mí me interesa, me da igual la cronología de las batallas, sino sencillamente... No, para lo que interesa. Entonces no leemos. Si hay una reflexión o una preocupación socrática por la salvación de la ciudad, por remediar, de ver las causas de cuáles son las razones por las que Atenas ha ido al fracaso. Vicente, en Platón lo que hay es una preocupación por la salvación del alma, no de la polis, bueno, del alma. Eso no es así, Antonio. Eso es así. Vamos a ver. Dime dónde se encuentra en la República la expresión salvación de la ciudad. Porque yo te digo, la página exacta donde se habla de la salvación de la ciudad es la página donde se dice que la filosofía es la destrucción de la ciudad. Y el verbo que emplea en griego es formidable. Es que hay que leer. El problema, Vicente, es que llevamos haciendo hermenéutica sobre Platón saltándonos a la torera los textos de Platón. No, yo sí que lo... Ese es el punto. Lo he ido el texto y en la medida de lo posible... Con mi mal griego, en la medida de lo político. Pero, en fin, ¿dónde está la expresión salvación de la ciudad? A lo que vamos. En la carta séptima, las sociedades seguirán siendo, todas las sociedades, todas, seguirán siendo desgraciadas hasta que pase una de estas dos cosas. O que los príncipes se hagan filósofos, o los filósofos. Eso es la carta. Es que eso vuelvo al sentido de decir que en Platón sí que hay una preocupación. Y el planteamiento que te digo, lo he hecho mal. Es que no es la carta séptima, es el libro quinto. Y el problema es el libro quinto de la respuesta, no la carta séptima, es el libro quinto. Y el problema es que leemos solamente eso. El final de la carta séptima, mira, la idea es la misma. No, pero el texto no dice eso. En la carta séptima no está eso. En la carta séptima hay otra cosa. En el libro quinto de la República se dice exactamente esto. No habrá fin para los males de la ciudad hasta que los filósofos sean reyes o los reyes filósofos. Pero es que esto es una frase dirigida a alguien en concreto que tiene un precedente y un consecuente. Y que si no se capta el sentido completo de la frase, hace que uno piense, caramba, Platón ya tiene la solución, que los filósofos sean reyes. No, esta es la solución volteriana cuando se va a cortejar a Catalina. No es esto, es que no dice eso, es que dice justo lo contrario. Y esa es la prevención de Jenofonte contra el tirano. Lo que está diciendo es, nosotros, seguramente, lo único que podemos hacer es moderar permanentemente las ambiciones tiránicas, que son las ambiciones de la vida política. Pero en última instancia, nuestra preocupación no es la ciudad, nuestra preocupación es el alma. No es la nuestra. Obvio, claro, vivimos en Atenas porque resulta que tengo 80 años de vida mortal. Pero afortunadamente para mí no estoy limitado a vivir solo en una ciudad. Es que si no quiero no soy valenciano, lo siento por el poeta. Lo siento muchísimo. Antonio, claro, pero ¿y el problema? Pero salvación de la ciudad no está. El problema es, para mí es mucho más sencillo. Sé que esto no es así, pero es mucho más sencillo dar razones a un dios que tiene que tomar decisiones políticas en muchas ocasiones no teniendo la solución perfecta. O sea, yo no veo hasta qué punto el filósofo es un héroe cuando se distancia de lo político, es un cobarde. Los que estamos un poco entre dos fuegos, yo por ejemplo, derecho, hubo un momento en que era, y aquí tenemos un jurista de prestigio, es muy fastidiado tomar decisiones que afectan a la gente. Yo ahora me equivoco en un artículo filosófico y es grave y me vais a dar mucha caña y en mi argumentación os vais a reír de mí, pero bueno, mi orgullo, pues bueno, ya tampoco tengo mucha dignidad que digamos, no me afecta tanto. Pero el problema es tomar decisiones políticas. Si cuando el filósofo dice no me meto en política, es un acto de heroísmo que se puede enfocar de cierta manera a entender la filosofía. O por el contrario, es un acto de cobardía, que es me voy del mundo político, de tomar decisiones que me las estoy jugando de verdad, y me aíslo. Que se está muy bien, ¿eh? Ojalá yo pudiera tener ese grado de autarquía, meterme en mi casa y aislarme, que puede ser una buena opción. ¿Pero quién ha dicho que haga eso el filósofo? No. Hombre, cuando el filósofo parte, por lo menos como yo estoy entendiendo, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, hay una disputa y no entra en lo político. Sí que por supuesto se hace un discurso, se hace tal, pero no se quiere. Vamos a imperium. Vamos a la figura de derecho clásico. ¿Tiene imperium el filósofo? ¿Tiene posibilidad de con su decisión afectar a los demás? ¿Lo desea? Lo que hace es moderar el imperium. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco que no es necesario que haya un señor al que llamemos filósofo? El juez Climent, para poder ser... ¿Cómo? ¿Hay una palabra para poder ser benévolo en su sentencia? Equitativo. El juez Climent tiene la inmensa suerte de que hay todo un repertorio de ideas filosóficas que está pesando sobre él. Y eso modera sus decisiones. Porque efectivamente, antes o después, yo he visto al juez Climent en acción, ¿eh? He estado en dos juicios, ¿eh? Y vamos a pensar, hay un momento en que el juez Climent tiene en su mano la vida de un ser humano, de otro ser humano. Va a emitir una sentencia en la que la vida de ese ser humano depende de lo que él diga. Esto es, lo que él diga es lo que la Guardia Civil va a hacer con este que está allí detenido, ¿de acuerdo? El juez Climent no, porque lo conozco y está moderado por la filosofía, afortunadamente. Pero no es verdad que en un juez puede abrigarse al sentido de decir yo tengo en mi mano el destino de otro ser humano. ¿Verdad? Y darle miedo. ¿Qué moderará esa pulsión tiránica que está en un juez, pero que Jenofonte nos ayuda a ver en toda la vida política? Pero por ejemplo, afortunadamente el hecho de que él ha podido recurrir a una palabra que no aparece por casualidad. Si hay equidad, es porque la discusión sobre la equidad se encuentra en determinados textos donde hemos podido leerlos, y entonces eso ha llegado hasta los oídos del juez Climent. Y entonces el juez Climent dice, seré equitativo. Pero también es cierto que el juez Climent podría decir, y mi pulsión tiránica. Es que lo que a la doctora no estoy percibiendo mal. Bueno, esto es una falacia, no lo estoy percibiendo mal. A lo mejor habría una... Recuerda además, perdón, que el filósofo no es el que escribe artículos que luego son corregidos en la academia, sino el que está tratando de salvar su alma. Sí, pero habría, por ejemplo, una manera de entender la filosofía utilitarista, porque si yo lo que estoy es aplicando, luego será leído por otro y fomentaré su equidad o su capacidad de justicia, o puede ser una... como yo lo estoy percibiendo que se plantea aquí en muchas ocasiones, como una forma de yo enfrentarme a mí mismo, salvar mi alma y muchas veces no hacer caso a las consecuencias de lo que voy a hacer. Porque si el filósofo para mí tiene ese carácter utilitarista de intentar generar opinión, de fomentar, es una manera de hacer, yo estaría próximo a esa forma de verlo. Pero si por el contrario el filósofo se cierra en sí mismo en salvar su alma y no atiende a consecuencias... Pero es que no te das cuenta de que la única manera de que llegue a un concepto como equidad, la única manera es que haya salvado su alma. Porque si no, nunca dará con esa idea. Es que es imposible. Es que nos hemos olvidado de que el avance en el conocimiento es un avance en el conocimiento del bien. Es que Platón no pone la idea del bien porque sí como la última. Es que no se trata de escribir artículos académicos. No se trata de estar a la oreja del tirano susurrándole. Se trata de que una persona que, y permitidme que utilice el símil platónico, una persona que asciende por la línea del conocimiento es una persona que asciende en la línea del bien. Lo siento mucho por quienes no crean el perfeccionismo socrático. Eso se puede aceptar. Antonio, eso se puede aceptar, pero no olvidar también que la acción de moderar al poder ya es también una acción política. La política, pues sí. Está la distinción de cuál es la motivación, la verdad o el poder. Es la distinción que tú estás estableciendo, Antonio. Claro, pero yo no he hecho el bien. El telos del poder no es el bien. Sí, pero verdad, bien, es decir, descubrir la verdad, y el bien es una forma de la verdad, por decirlo de alguna manera, y la verdad del bien, podríamos decirlo así. En términos platónicos no, pero no pasa nada. Bueno, pero yo eso que estás diciendo lo leo en la clave de una racionalización de la vida, que significa una superación de las pulsiones, ¿no? ¿Te parece? Y la idea poco... y la idea esa de esa racionalización de la vida superando las pulsiones tiene que ver con el otro, no la haces en solitario, ¿no? por lo tanto al final de lo que estamos hablando es de, digamos, las pulsiones dejadas a su libre inercia, el poder, o una sujeción de esas pulsiones a través de un ejercicio de racionalidad, de autorreflexión y de conocimiento. Básicamente es eso. Bueno, si pero no, se, está no se sustrae el filósofo. Pero en ningún momento... No se sustrae el filósofo, y ahí creo que hay un equívoco, de, digamos, de la vida social, en el sentido de lo que estás comentando tú, de la faceta de lo que estás diciendo, de la moderación, que efectivamente, reconozco lo que estás diciendo, pero, claro... salvar el alma a mí es una metáfora, ¿eh? Es un símbolo. Entonces vamos a traducirlo un poco a conceptos y esa es la traducción que yo le estoy haciendo. ¿Tú crees que Psyche es una metáfora? ¿Sí? Bueno, no lo sé. Bueno, de todas maneras, la próxima sesión de Filópolis es Rousseau. Es decir, que buena parte de las cosas que nos están pasando cuando empecemos a leer las ensoñaciones del paseante solitario nos van a surgir por todas partes. Y es algo que hemos comentado. José Félix, que es algo que... Una superación de las pulsiones. Pero eso es infinitamente menos rico de lo que encontramos en los textos platónicos. O sea, salvar el alma en un texto platónico es infinitamente más rico y poderoso de lo que tú dices por racionalización de las pulsiones. Es más, racionalización de las pulsiones, según donde lo encontremos, quiero decir, en un autor tan profundamente platónico como Freud, es aún infinitamente más rico de lo que tú estás diciendo. Quiero decir que, ojo con decir, es una metáfora, conviene trasladarlo a conceptos. Un momento, no perderemos mucho queriendo trasladarlo a conceptos cuando... Conocimiento del orden del cosmos, conocimiento del orden del propio sujeto... Entonces ya está diciendo que la tarea filosófica es tremenda, ¿verdad? Reflexión, ¿eh? Que entonces estamos diciendo que la tarea filosófica es tremenda. Por supuesto, bien. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí. Ya está. Un matiz. En Aristóteles... no tanto dice que el poder tiene un telos, lo que dice es que el Estado sí que tiene un Estado, la sociedad organizada sí que tiene un telos. ¿Cuál es la palabra de Aristóteles? Porque ni Estado ni sociedad organizada, es que es muy importante, bueno, saber de qué hablamos, bueno, porque si no sociedad polis, la polis, claro, pero sí que tiene un telos, y ese telos tiene un instrumento, que es el poder. Entonces, no hay por qué ver automáticamente esa idea de poder-tiranía, ¿no? En Aristóteles, poder no es tiranía. Es el instrumento del Estado para el bien común. Sí. Entonces llegado, sería... Llegado un momento clave, esto es, el momento en que Aristóteles tiene que marcharse de Atenas y le dice a los atenienses, me voy de aquí para que no pase lo mismo que pasó. En ese momento Aristóteles sabe perfectamente que poder es tiranía. Perdón. Puede vivir una tiranía, pero no es lo mismo experimentar una tiranía que teorizar sobre la sociedad en completo. Aristóteles, con su honradez intelectual, no va automáticamente a construir una teoría del Estado sobre la base de que a él le haya perseguido un tirano. Fíjate el nexo fundamental que hay entre la ética Nicómaco y la política. Y en última instancia, hacia dónde va Aristóteles, Aristóteles lo dice todavía de una manera, si esto te ha parecido metafórico, ¿qué te parece lo de, en la medida de lo posible, hemos de endiosarnos? Sí. Que es fundamentalmente el mensaje que vincula ética y política. ¿Eso también es metafórico? Convertirse en seres benéficos. No, es que no dice convertirse en seres benéficos. No, eso es una traducción. Eso es una traducción. No, no va por ahí. Lo que estoy diciendo es, ojo con que pensemos que traduciendo las cosas a conceptos o modernizándolas estamos ganando. La mayor parte de las veces lo único que hacemos es perder. Perder. Ya no estoy diciendo que lo leamos en griego o no. Estoy diciendo que perdemos. Ojo con esto. Porque fíjate, si no, ¿qué hacemos con la última página de la ética sin la cual no se abre la política? Sin esa última página de la ética, la política se cierra. A ver, lo que estamos estableciendo, Antonio, es, digamos, una... Lo que no podemos es obviar la posición histórica que tenemos. Y lo que ha sucedido... Claro que podemos obviar la posición histórica que podemos. Si la obviamos, entonces, entendemos que, desde ese mismo ímpetu platónico, hablamos con Platón, vamos a Platón, vamos a los antiguos para salvar nuestra alma. Porque no y son si antiguos. Queremos salvar nuestra alma. Por si eso hemos preguntado al juez Climent qué entiende por actualidad. Forma parte de salvar nuestra alma, utilizar lo que hay de Platón hasta ahora en nuestra utilización de Platón para salvar nuestra alma. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a eso? ¿No? Perdona, estaba. Sí, es que quería aprovechar lo de poder y tiranía, porque el otro día me quedé con una duda. Nos dio una lista de palabras que venían a ser sinónimos de tiranía y ahí aparecía soberanía. Entonces, para mí significa justo lo contrario. He buscado bien la Constitución Española, creo que es el artículo 2, que la soberanía reside en el pueblo. Y precisamente es eso, si el poder. El caso es que la Constitución Española no dice eso. No hay tiranía. Algo así. El caso es que la Constitución Española dice que la soberanía reside en la nación. No, en el pueblo, pero la palabra soberanía muy ilustrado, yo creo que sí, el pueblo ilustrado, la palabra ilustrado no está en la Constitución Española, vamos. No, que es el concepto de soberanía que reside en el pueblo es un concepto muy ilustrado. No, pero perdona, ¿sabes por qué pusimos la palabra soberanía en esto? Porque esa es la definición que da Hobbes. Soberanía is tyranny. Soberanía is tyranny. Esto es Hobbes en el Leviatán. No vamos, una cosa porque quería ponerme solo en esa frase. De parte, ahora lo voy a decir. Ahora, me voy a poner de tu parte en el sentido de que el poder siempre es tiranía, en tanto que el poder siempre representa grupos de interés, si no, no podría ser tiranía. Porque entonces no se podría instalar. Y entonces la pregunta real, ya que estamos hablando de salvar el alma, es si no hemos llegado a un punto en el que preguntarnos si ya nos debe de dar igual el alma propia, empezar a eliminar esa idea de salvar el alma y enfrentarnos con una realidad que se nos impone, que es la realidad social, y centrarnos en esa realidad social. Pero precisamente de forma ver, práctica. Yo creo que, perdona, Gabriel, un matiz. ¿Alguien más que no haya visto y perdonado? No, lo tenemos aquí. Ya. ¿A quién? El artículo 1.2. 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿La soberanía nacional reside en el pueblo español? Ahora lo intenta definir todos y cada uno de esos términos. Es un concepto ilustrado. Es un concepto ilustrado que deriva de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De ahí deriva eso. Es que es ¿y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 es un texto ilustrado? Yo creo que sí, ¿no? El año 1793, ¿dónde estaba la ilustración en Francia? ¿A qué lado de la guillotina, exactamente? Gabriel, ojo, es que, claro... Ilustradísimo. A ver, lo primero que creo que habría que hacer es intentar romper esa pretensión que tienes de intentar comunicar los conceptos, como la filosofía en sí o tal, o que las dos, o sea, fue el enocentrismo, se pone en manifiesto. ¿Mi qué? El enocentrismo. La filosofía es solo griega, ¿verdad, Antonio? Charvaca. Pero si acabo de decir justo lo contrario. No, no, tú lo has dicho, la filosofía solo es que se produjo en Grecia. Para ti es un fenómeno. Pero yo no he dicho eso, Gabriel. Sí, es un fenómeno acontextualizable. O sea, es decir, nació. Tiene un contexto social. Eso lo estás pero no, no, entonces no, te estás contradiciendo. A ver qué digo. Pero no ha dicho eso. Nace en un contexto, pero el contexto no agota lo que es la filosofía. No se puede explicar. Claro que no, porque la filosofía se adapta y cambia y cada contexto social la cambia. Por eso no se agota. Yo creo que no. Y precisamente creo que se aclara con lo que estábamos comentando. Pero sí, por eso cambia. A ver, pero Gabriel. A ver. Existe a mi amigo que fundamente, ¿no? Que vaya a la raíz del asunto. Y recuerdo perfectamente el año pasado cuando tú, Antonio, nos afirmabas acerca de un Platón incontextualizable. Esa era la palabra. Recuerdo este hombre, que no sé cómo se llama, que le gusta mucho el arte y la ciencia, no sé dónde está. Luis. Luis Valairón. Que a Santi Mansalva te exigía fundamentos y te quedabas en el aire. Como cuando yo en clase te he preguntado cuál es la propia sustancia de Dios. No sé qué decir. Sí, lo que decir, pero... una filosofía sin contexto, ¿cómo? O sea, ¿cómo surge un Platón sin lo que le rodea, Antonio? ¿Pero qué es lo que le rodea a Platón? ¿Qué le rodea a Antonio? Un sistema económico que lo fundamenta. Económico, no le rodea. Es el determinismo. Pero no decimos que se agote, decimos que eso no agota su explicación. Es el, o sea, que no nadie ha dicho que la agote, lo que decimos. Tú sí. ¿No? Dices que sí, que sí. Yo no he dicho que se agote. Yo he condiciona dicho que. Condiciona es una cosa, determinar es otra. No, pero. Sí, eso bueno, tú estás diciendo que lo que hay detrás de la filosofía, en realidad, o del concepto de filosofía que estamos manejando en Grecia, es un grupo de poder o varios. Cada periodo histórico entiende las cosas de forma distinta, aunque herede cosas del anterior. Las cosas se pueden agotar, pero los términos no tienen por qué agotarse. Sí. Seguimos usando filosofía, pero obviamente no del mismo modo, porque además tú mismo lo has dicho, no lo llamaban filosofía, ¿no? Que, ¿vale? Entonces las cosas, sí, sí. Claro que se agota el periodo histórico, o sea, se agotan las condiciones materiales del periodo histórico, sería correcto decir, y se agota ciertos contextos, otros pasan. Rodolfo, permíteme que te interrumpa. Mira, no sé si había un día... Un día cogemos y nos sentamos y escogemos a 10 o 12 grandes pensadores. ¿De acuerdo? Incluso te voy a decir que los que tú quieras. Los que vienen a mi clase saben que tenemos a los 300 ahí detrás, así que 10. ¿10 o 12? 15, 5, 4, 2. Los que tú quieras. Y hacemos algo muy sencillo. Nos vamos a la biblioteca, cogemos sus obras completas, las ponemos encima de la mesa y empezamos a investigar lo que dicen que es filosofía, atendiendo simplemente a la aparición de la palabra filosofía en sus textos. Hacemos un ejercicio etimológico y filológico de primer orden, porque si escribe en alemán lo buscaremos en alemán, en latín, en griego, en danés, en lo que haga falta. Bien, te vas a encontrar con que no hay historicismo cuando tenemos delante a un gran pensador, ni siquiera en Hegel. ¿Por qué? Porque no es posible. No, eso no es una respuesta. ¿Por qué? No me digas por qué no es posible. Porque pero no te voy a decir por qué sin que hagas ese ejercicio que yo ya me he hecho. Eso, entonces otra vez dejas en el aire. No dejo en el aire nada. Te estoy diciendo. No, te estoy diciendo. Castillo sobre las nubes, nada. Te estoy diciendo. Hay un trabajo que puedes hacer. Hazlo. Y tú me puedes decir el por qué para guiarme, por favor. No te, ya te he guiado. No, escoge los que quieras. ¿Quieres escoger a Marx? Marx, Engels, Feuerbach. ¿Quieres escoger la tradición idealista? Santayana. Escoge el autor que quieras. Ponte delante sus obras. Haz el ejercicio previo que debe hacer una persona decente cuando se enfrenta, que es el ejercicio filológico. Sí, no me fío de las traducciones. Voy al texto original. Y empieza a leerlo y te vas a dar cuenta de que los contextos históricos, cuando alguien lee filosofía, se disipan. Se disipan, no. Desaparecen por completo. No es cierto, en los contextos históricos... ¿Pero tú has hecho esa prueba? Hay una broma contra el historicismo que parece en realidad bastante representativa, y es de si el historicismo también es un momento de la historia, o se da en un momento de la historia, es una forma de pensamiento, también pasará de moda, ¿no? Puede pasar, efectivamente. Pues ya está, pues tampoco tenemos por qué, tampoco tenemos por qué aferrarnos completamente a él. Cuando nos convence sus razones, sí. Además, que cambie el contexto histórico y que por eso esa obra filosófica siga vigente, no implica más que hay ciertas características materiales de la sociedad que pueden reinterpretar eso. Y eso se puede explicar historicistamente. Pero es que nos vamos... ¿Lo puedes explicar lo que no has hecho? Que me hable uno o que me grite uno. Pero una cosa es el contenido del pensamiento, ya vemos en términos de contenido de verdad del pensamiento, y otra cosa son los procesos subjetivos del pensamiento. Son dos aspectos que son diferentes. Es como si decimos que la validez de los elementos de Euclides depende del momento. También hablamos de la física newtoniana. A ver. También te digo una cosa, que las leyes de la física y las matemáticas, obviamente en este universo, inamovibles, más de las de las matemáticas más. Pero si cambiase totalmente el universo, y esto es algo que solo hace falta irnos a Hume, ¿no? Si hasta ahora tú has tenido esto, pero tú no puedes mirar al futuro y calcular todo lo que va a haber. Tú no puedes asegurar que en todo universo posible, un para todo lógico, ¿no? Que en todo universo posible esas leyes van a dar, tendrías que pasar de uno en uno. Y esto es una regla lógica en cualquier demostración. Eso lo ha dejado muy claro Popper con el falsacionismo, lo que estás diciendo. Jamás efectivamente. Pero ¿por qué se falsa? Porque incluso las cosas más exactas de nuestro universo... Pero ¿qué se acepta con el falsacionismo? Se acepta precisamente que hasta las cosas más exactas de nuestro universo, ¿vale?, tendrían que pasar por absolutamente todos los universos posibles para decir... Está criticando el induccionismo. Bueno, es que estamos... Sí, pero se derivan cosas. Esto es ir más lejos. Yo creo, que es un planteamiento de interpretación historicista marxista que va hasta sus últimas consecuencias y que es muy dura. Desde luego. Muy dura. Y desde luego, una cosa es... Yo estoy de acuerdo contigo en el planteamiento del condicionamiento. No hay que olvidar nunca las condiciones. Sí, yo soy determinista, y tú y yo romperemos. Las condiciones. Pero una cosa, que en el mismo Marx, el bueno, ¿no?, en ciertas interpretaciones, se establece una correlación entre estructura y superestructura. La superestructura, una vez establecida, a su vez condiciona la estructura. Desde luego, nadie ha negado eso. Y lo que estaba diciendo antes, he utilizado la palabra ideología. Sí. La ideología, llega un momento que tiene tal fuerza la ideología que termina por tener más fuerza en determinadas situaciones que la estructura y la base económica. Porque, y eso también es... también está en el marxismo más claro en Engels. ¿Pero quién ha negado la fuerza de la ideología? Continúo. Sí, que todo cambió. Todo cambió. Todo cambio tiene que pasar, o esfuerzo de cambio tiene que pasar por la mente de los hombres. Y cuando la mente se empieza a trabajar, tiene tal fuerza, insisto, que eso ya no es marxista. Eso es mío. Yo estoy de acuerdo. Tiene tal. Que me interesa mucho saber qué lo tiene tal fuerza y tal dinamismo. Que puede cambiar las situaciones económicas. ¿Pero dices una mente o mecanismos sociales dentro mecanismos de la mente? Mecanismos sociales. Hombre, como decíamos antes, y tú has dicho muy bien, las ideologías no van por la atmósfera. No sabía dónde te habías ido. ¿Eh? Nadie niega el poder de la ideología, no lo he negado en ningún momento, obviamente. La ideología tiene ese potencial y va creciendo. De hecho, reacciona contra las contradicciones para mantener. Es una fuerza conservadora. El mal está en el mal. El error. El error, sí, en que se convierte en un determinismo excesivamente cerrado. Porque es un error. No, pero a ver, el problema del historicismo porque no es responde que a la verdad del historicismo. Porque no responde, efectivamente, no responde a la verdad ¿Qué ha sucedido, Rodolfo? El problema es que si no haces un trabajo previo de lectura intensiva de las cosas, todo lo que dices es ponerte unas gafas de color, el que tú quieras, y decir... Pero si me estás soltando frases vacías una tras otra, saber qué es la verdad de la historia y no rellenas. Yo no te estoy soltando frases vacías. Pues dime qué es la verdad de la historia. Pero no voy a hacer por ti el trabajo de leer las cosas. Claro. Ni comprometerte a contestar qué es la verdad de la historia, porque las esencias se te escapan como cualquier otra. A mí no se me escapan las esencias. Respecto a la discusión del historicismo, el historicismo es una forma de escepticismo. Porque el historicismo es una forma de escepticismo. Porque si todo depende del momento histórico y si el historicismo, además incurre en una contradicción realizativa, si el historicismo es verdadero, entonces es falso. Es que Rodolfo, más no te podemos decir. El principio historicista no está hablando ni siquiera en ningún momento, precisamente por su propio funcionamiento, ¿vale?, de la verdad o la mentira. Está hablando de lo que es operativo hacer, al menos desde mi punto de vista y tal y como yo lo uso, porque el historicismo también se divide. Claro, se llama escepticismo. Entonces, yo en ningún momento he dicho ni he clamado hacia la verdad. A nadie le invito a buscar la verdad, de hecho, todo lo contrario, por favor. Qué vamos a buscar si no es la verdad, Rodolfo. Vale, déjame acabar y ¿liebres? Luego... Déjame acabar y luego me lanzas liebres. La cuestión es que, ¿vale?, yo no estoy invitando a nadie, ni a mí mismo, de esa lucha ya desistí afortunadamente, a buscar la verdad, no, sino a ser operativo frente a lo que se le impone, que es el mundo. No importa ni esencias ni nada. Precisamente, Rodolfo, precisamente... Un momento. Yo sé, esto quería decirlo hace mucho tiempo. Creo que sí que aclara. No, pero en base a principios de justicia social... Operativo, ¿cómo? Y eso tiene algo... Yo no he hablado de justicia, he hablado de intereses. No voy a buscar la justicia en sí. El interés del grupo mayoritario... Ni la justicia ni la verdad, Rodolfo. Puedo contestar a... El interés del grupo mayoritario puede ser gasear a 6 millones de personas. Eso es malo, gasear a 6 millones de personas. A 20 basta, simplemente basta. Es malo per se. Basta. Eso no es un tirano. Sí, tengo el poder de la pared y te digo, basta. Creía que la mesa nos igualaba. Malo per se. Creía que la esencia de la mesa nos igualaba. Se acabó. Malo per se. Y si eso no lo entiendes, entonces te invito a venir a mis clases eternamente. Malo per se. Creo que ni tú y yo duraremos eternamente. No hay esencia que dure. No, perdona, no hay más palabras. Concedo la palabra. Explícalo. No tienes la palabra. Explícalo. Pero qué, explícalo. Es muy fácil de explicar. Es malo per se. ¿Por qué es per se el malo? ¿Perdón? ¿Por qué? Perdona, ni siquiera voy a detenerme en explicar. Porque no puedes. No puedes. Pero es que lo que estáis haciendo es trampa. A ver, lo que estáis haciendo es trampa. Bien, no hay más palabras. Es fácil. Es fácil. Una de las cosas que tú dijiste en el inicio, hablaste de la pasión, ¿no? ¿Podría un filósofo no ser apasionado? Yo no puedo. Perdona. Estáis pidiendo que seas apasionado, pero filósofo no. En un juego de lenguaje no se pueden dar razones. ¿Cómo que ponte el puñetero micrófono. A ver, lo que estáis haciendo vosotros es aplicar causas, efectos, a una situación que si no se puede aplicar fuera de ese mundo... O sea, lo que estáis haciendo es un deleite para mí. Un deleite intelectual de aplicar un juego del lenguaje científico, razonado, a un mundo que es que, si os cuestionéis eso... Pero, es que no estoy de acuerdo pero, con Antonio. Sí, es que, sí, pero... Estoy haciendo un deleite. Yo no he dicho... Yo no he hablado de palabras, lo siento. La idea es que yo no estoy diciendo que eso sea verdad ni que el mundo vaya a seguir mis reglas. Yo estoy diciendo qué método nos es más operativo para hacer frente al mundo que se nos impone. Pero es que Sócrates lo que pretende ser ese mejor ciudadano posible. Es lo que estábamos diciendo. Eso será Sócrates. En el sentido que estábamos hablando, te decías, el filósofo es comprometido con la ciudad, pero en cierto sentido. Pero al final él lo que quiere ser es lo que dices, soy el mejor de los ciudadanos. Porque en realidad no soy un fan, soy un ciudadano. Podemos terminar de escuchar al que yo conozco como analítico, nunca me sabré tu nombre. Vale, José Luis. A ver, la cuestión es, primero, hay que diferenciar relativismo de lo que sería escepticismo. Pues el relativismo lo que... Y un apunte, tú nos diste una clase sobre eso. lo que viene a decir el relativismo sería que no hay posibilidad de llegar a una verdad. El escepticismo es otro planteamiento, para mí, como yo lo entiendo. Y lo que vosotros estáis aplicando cuando buscáis una razón para la cuestión que habéis sacado, que no soy incapaz de reproducir, lo que estáis haciendo es sacar de un juego del lenguaje moral, aplicar un mundo que cuando lo relacionáis, esto es por buscar una razón, que no la tendría ni que dar, pero lo que estáis haciendo es una trampa de tal magnitud y aplicando un juego del lenguaje a otro mundo, que eso ocasiona un daño exagerado. Y parte de lo que nos está sucediendo en política, mucho de eso, es de mezclar el campo moral bueno, da igual. ¿Con qué campo? No, no, termina, por favor. Termina, por y cabe... No, Rodolfo, es que una persona que ha dicho lo que tú has dicho no puede hablar en esta sala. Ya lo creo que estoy diciendo, porque entonces ya... Yo, eres un invitado y nosotros estoy, somos los yo que... Yo estoy de, totalmente de, que pago, de acuerdo que cuando se llega a extremos como lo que se ha dicho... Se ha terminado la conversación. Y digo más. Aquellos que dicen que para hacer tortillas hay que romper huevos, cuando los huevos son los cráneos de millones de personas. Estamos precisamente excluyendo abstracción del momento presente. Vicente, permíteme, soy el que modera la mesa y permíteme que acabe la discusión. Lo termino, porque si no me paso. Es malo. Gracias. Nunca es bueno. A ver, Rodolfo, has dicho una expresión que... Rodolfo, en la mesa la dirijo yo. Rodolfo, has dicho una expresión que nos insulta a todos. Dime lo que has pagado, porque nosotros te devolvemos el importe y no queremos... Que una persona así forme parte, 6 millones de personas muertas. No. Yo he dicho que de por sí no puede algo ser malo. De por sí necesitas un contexto social para declarar que lo declara. Nada del contexto social. Nosotros te hemos entendido muy bien. No es este contexto el que declara malos unas matanzas u otras. No, no es este contexto el que lo hace. Ahí ya no podemos. Yo creo que desde un punto de vista filosófico cualquier muerte es por sí misma mala. Hay pérdida total del sentido de lo que es la persona humana. Y eso es inaceptable. Eso es una ideología, por cierto. Eso no es una ideología. Es una realidad. Es una ideología. Es una realidad. Una realidad que a mí me... Que a mí me hace no decirte Vicente, lo que a lo mejor quisiera decirte, cariñosamente. Una ideología. Bien, es claro que Rodolfo, si... ¿Vas a expulsar a tu contrincante? No voy a expulsar a mi contrincante, voy a expulsar a una persona cuyas opiniones... Mira, cuyas opiniones es muy importante en esta vida, mucho. Darnos cuenta de que quienes nos dedicamos a la filosofía no vamos a estar nunca del lado de los asesinos. Yo no soy un asesino. Bueno, es más, es que desearía que comprendieras que si te dejo seguir hablando es porque respeto, como he hecho siempre, la juventud y entonces puedes seguir hablando. Pero debo decirte que mis convicciones platónicas profundas, ganadas a pulso después de horas de estudio, que tú no has tenido. No, claro. Y que sospecho, y esto es lo que más me duele, que no vas a tener. Porque las cosas que has dicho te cierran en banda la posibilidad de estudiar. No, me invitan a estudiar para ver cómo tengo que reaccionar. Mira, es un profundo desagrado moral que solamente entiendo en un sentido socrático de la siguiente manera. Lo entiendo como una profunda manifestación de ignorancia que... O tal vez no has visto que tú te sitúas en un punto ideológico, porque yo he renunciado a la verdad, tú no. Tú estás proclamando solo tuyo como verdad. Por supuesto que no he renunciado a la verdad, pero precisamente llevo 25 años propiciando todo momento de discusión con todas las personas. Me precio de dirigir una revista que ha publicado opiniones de todo el arco político, de todo el arco ideológico, de todo el arco sentimental y de todo el arco intelectual. Jamás he vetado una sola publicación. Nunca me he atrevido a decir a una persona esto no se publica por esto o por lo otro. Pero lo que acabas de decir afecta al engranaje más profundo de lo que yo he llamado aquí el cuidado del alma. O sea, ¿cómo va contra el engranaje profundo de tus opiniones? No va contra mis opiniones, va contra el engranaje más profundo del alma. Esto es aquello que nos hace pensar que quien no sabe cuidar su alma... no puede salvar tampoco ninguna ciudad. Es que quien no cree en su alma. Por favor, déjame hablar. Desearía en lo más profundo que siguieras viniendo, pero debes tener en cuenta que hay algunas cosas que nosotros respetamos profundamente. Y las respetamos precisamente porque nos hemos ganado, después de muchísimos años de dedicarnos a esto, la posibilidad de decir que estamos aquí precisamente porque no censuramos nunca nada. Pero tememos muchísimo que una persona que hable de 6 millones de muertos con la fragilidad, con la ligereza, con la frivolidad con la que tú lo has hecho, es una persona que, a mi modo de ver, debería callarse durante un largo tiempo y escuchar a los grandes. No te digo que me escuche a mí, que no soy un grande, yo no me precio de otra cosa que de leer, pero debería decirte que aprendas griego, aprendas latín, aprendas alemán, aprendas francés, aprendas inglés, si no lo conoces ya, aprendas italiano y leas a los grandes. Y te sientes durante horas a leer lo que dice Ni Platón. Ni siquiera has escuchado mis razones para decir cuidado, por qué he escuchado una muerte. ¿Por qué la? No, no, no, por favor. ¿Quién no deseo, no deseo. Yo no deseas escucharme, que pero dirijo este curso y que sé cuando sí, hay algunas cosas que no se dicen. Lo que te quiero decir es que es una tarea. No has escuchado mis razones de por qué opino que matar en sí no está mal. Ni siquiera te has parado a escucharlas. Creo que las hemos escuchado. ¿Y tú qué criticas la tiranía? Tú, tan republicano. Creo tú me estás echando. Creo que. Creo, no, te estoy diciendo que tienes un trabajo. Y me estás callando. No te estoy callando. Te estoy diciendo que a todas las personas que están aquí con una mínima preocupación por el cuidado del alma. Lo que has dicho, es que no todos aquí queremos cuidar nuestra alma, Antonio. Algunos la hemos desterrado de nuestra vida. Pues, pues entonces, amigo mío, lo que haremos en todo lo posible algunos solo es, nos preocupamos de los nuestros a nuestro alrededor, y no de nosotros. Lo único que haremos a partir de ahora es, por todos los medios, hacer lo que Sócrates hacía. ¿Sabes por qué esto es fructífero, Antonio? Porque moderado. Unos defendéis el alma y otros no. Por eso se debate. Por no, eso hay debate. No. Con lo siento, ¿por me parece. Porque, que... porque afecta a vuestra en cualquier caso, Rodolfo, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Me parece muy bien, porque creo que no ha habido una explicación más convincente y más performativa de lo que es la tiranía. No me has dejado nos expresarme. Quedan, la tiranía quedan, la estás expresando tú. Si estás hablando tú solo desde que me has preguntado qué hora era, hace media hora que no paras de hablar. La próxima sesión nos encontraremos con un autor, José Félix lo presentará, que iluminará buena parte de las patologías de esta tarde, Rousseau, y las insinuaciones del paciente solitario. Debo decir una cosa que quizá haya llamado la atención de algunos porque me lo habéis comentado. La literatura secundaria que hemos pensado y que hemos puesto en el folleto, es verdad que estaba en ambos casos aludiendo a textos que quizás sean difíciles de disponer, pero salvo que alguien me corrija, no hay un comentario mejor ni más profundo a las insinuaciones del paciente solitario que lo que ha escrito Heinrich Mayer. Y por fortuna lo ha publicado en inglés, es decir, que la revisión de Mayer estaba en alemán. Si tenéis la ocasión de leer ese comentario, las páginas son una enseñanza detrás de otra. Quiero decir que podemos venir aquí y no haber leído nada y venir a aprender de Rousseau, de quienes lo han leído. Pero si alguien se toma el trabajo de leer las enseñanzas del paseo y después la maravillosa reflexión que hace Mayer, pues mejor, no ponemos los libros, tratamos de buscar siempre cuál es la mejor reflexión sobre aquello que pensamos. Igual que no hay ninguna reflexión mejor sobre la tiranía de Jenofonte que la reflexión de Leo Strauss. Es lo mismo que hemos hecho con Mayer, ¿de acuerdo? En fin, muchísimas gracias a todos y una última palabra. No rehuimos el debate, lo que rehuimos es la violencia, amigo mío. En fin, vamos. Parte de la vida. No hace falta que